En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos desde ahora hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio en La Rosa de los Vientos. Una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, esa es la etiqueta de nuestro programa. A veces la verdad más extendida no es la verdad científica. Esto no quiere decir que sean falsas ambas. Evidentemente hay inconsciencia, mucha inconsciencia en algunas actitudes, pero la verdad no es necesariamente lo que más se repite. Si analizamos y vemos los datos, en la mayor parte de casos de coronavirus de los últimos tiempos, que despiertan mucho miedo de cara al futuro, se han producido en reuniones familiares y en entornos laborales en donde se trae a gente para recoger fruta, los famosos temporeros, y en los que se trae a gente para que trabajen en mataderos y los hacinen en casas y transportes. No olvidemos esa perspectiva. La culpa está también ahí, en quienes quieren hacerse ricos a costa de ellos. La culpa no está solo en quien se señala más. Y otro detalle importante, también es necesario señalarlo, el culpable es un virus terrible y no el otro. Hay personas terribles, por supuesto que sí, pero en este caso el más malo es el virus, no el otro. Recordamos, importantísimo invitado que tuvimos ayer, ya está en la página web, en la entrevista que tuvimos con él, con Erik von Däniken, el autor más importante del siglo XX, 100 millones de libros. Erik von Däniken estuvo en La Rosa de los Vientos y ya lo tenéis ahí, en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Todos preparados, Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Tenemos dentro de unos instantes a un historiador y médico que ha estudiado y ha escrito cómo ha afectado en el paso del tiempo las enfermedades y las epidemias de Napoleón. Nos habla de la peste negra, de David y Goliat, de la Edad Media y una perspectiva médica en estos hechos en la historia que es importante que conozcamos. Y vamos a conocer también otras cosas. No está con nosotros Laura Falcó en sus ecos del pasado. Estamos haciendo una pequeña pausa por el verano, pero vamos a conocer uno de los casos más importantes de todos los tiempos del pasado, pero es uno de los casos más importantes de todos los tiempos. Es el caso de un brasileño que se llamaba João Prestes, que recibió el golpe de un extraño haz de luz que partía de un objeto desconocido. Minutos después, su piel empezó a sangrar, se le empezó a caer a trozos y horas después este hombre, tan solo 5 horas después, este hombre, atacado por una misteriosa luz, murió. Nos va a contar el caso un investigador y estudioso brasileño, gran amigo del programa. Él es el ufólogo Pablo Villarrubia. Y en Mujeres con Historia, en el relato del Silvia Casasola, la protagonista es Olivia de Havilland, la protagonista de la película Lo que el viento se llevó. Acaba de cumplir nada más y nada menos que 104 años. Ella es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. Y en Fronteras del Futuro os vamos a hablar de la red de redes, del futuro de la red de redes. Está bajo el mar, en el sentido de que los datos viajarán bajo el mar. Y por supuesto esta noche también tenemos Tertulia Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro, Mado Martínez y Josep Guijarro. La 1:37, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia tiene muchos elementos que influyeron en el pasado. Uno de ellos es el tema de las enfermedades. Enfermedades, virus, males que tuvieron mucho que ver con los hechos que sucedieron en tiempos remotos. Es un tema que vamos a conocer con un investigador, escritor y médico, médico del Hospital del Escorial, que publicó el libro Enfermedades que cambiaron la historia. Un libro que se encuentra en la esfera de los libros. Él es Pedro Gargantilla, que lo tenemos aquí, que ya nos escucha. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantado de hablar con vosotros. Ciencia e historia se unen tus dos grandes pasiones en este trabajo y se unen en muchas ocasiones más de lo que creemos, porque las enfermedades han tenido una relevancia mucho más importante de lo que pensamos en la historia. Efectivamente. En el fondo, no hay que olvidar que los personajes de la historia con mayúscula son seres de carne y hueso, que también enfermaban como nosotros, que tenían sus dolencias y que tenían sus inquietudes. Con lo cual es lógico pensar que la ciencia y las enfermedades pues han modificado la historia. Una de las cosas, me han llamado la atención muchas cosas, vamos a comentar algunas. ¿Cómo, por ejemplo, la enfermedad, y te lo pregunto a ti, modificó el mapa de Europa después de un personaje, yo creo que el emperador, uno de los más grandes de la historia, Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania? Pues a ver, nos tenemos que remontar pues a la época dorada de los Austria. En aquel momento, pues Carlos V tiene una depresión muy grande por varios motivos. Uno, se ha muerto su esposa Isabel, su gran amor, el gran amor de su vida. Y por otra, pues no ha conseguido doblegar los alemanes y hacerles entrar dentro de la religión católica. Es decir, él da por fracasado, a pesar de su biografía, el gran respeto, lo que le movió a él en todas sus batallas. Esa depresión, pues ¿qué es lo que hace? Le hace abdicar. Renuncia al imperio, renuncia al trono de España, lo deja en manos de su hermano, lo deja en manos de su hijo, y de esa forma cambia totalmente el mapa geopolítico de Europa. Que cambió también mucho con otra figura que tiene que ver con las enfermedades. No se sabe exactamente qué le pasó y qué le pudo afectar, pero es importantísimo en la historia en mayúsculas y la historia también de las enfermedades, Alejandro Magno. Alejandro Magno es un caso muy, muy peculiar. Es todo un personaje, nos tenemos que remontar ya al siglo IV antes de Cristo. Establece pues un cambio totalmente de la geografía de aquel momento, del mundo antiguo, y se dispone a conquistar todo el mundo conocido. Parte desde Macedonia, conquista las polis griegas. Aquí digamos que no tiene ningún problema porque, bueno, cada una de las polis era un reino de Taifa totalmente independiente y no se unieron para luchar contra los macedonios. Atraviesa Dardanelos, conquista Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, se prolonga hacia Israel, Egipto, Irán, Irak, y de esta forma llega hasta la India. Es decir, saliendo desde Macedonia, al norte de Grecia, consigue llegar hasta la India. Nos cuentan las crónicas que llegan a ver delfines, pues un animal desconocido por la de Grecia. Y en aquel momento, él le hubiera gustado continuar posiblemente hasta Japón, sus soldados se plantan y deciden regresar a casa. Bueno, no le parece mal a Alejandro Magno, y cuando han atravesado los desiertos, decide en Babilonia dar una gran fiesta. Nos podemos imaginar cómo era la fiesta de los macedonios. Alcohol, comida, muchísima carne. Se nos cuenta que nada más celebrar el gran banquete, pues Alejandro Magno enferma. Y tenemos un diario clínico perfecto, maravilloso, totalmente descrito día a día cuáles son los síntomas, hasta el punto que podemos diagnosticar siglos después que Alejandro Magno lo que tuvo fue una pancreatitis aguda, una inflamación del páncreas, la glándula que produce la insulina, y que es mortal si no se toman las medidas adecuadas. Eso fue también la causa que se desmoronó el imperio de Alejandro Magno. Recordemos que no tenía hijos, con lo cual aquel fabuloso imperio se repartió entre sus generales. Nuevamente una enfermedad, en este caso la pancreatitis aguda, cambia el mapa de la historia. Y yo me quedo con una de las cosas que has comentado, esos banquetes que se daban en la antigüedad algunos, y unos de los que eran verdaderos expertos eran los romanos. Y bueno, pues entre digestión y comida y venga comida, pues había ciertos productos, ¿no?, que ellos cogían y los cuidaban o al final sin querer pues utilizaban plomo. ¿Y qué era lo que les causaba a los romanos? Eso es. Los romanos tuvieron intoxicación probablemente. Es decir, siempre que todo eso hay que decirlo con muchísima cautela, nos separan muchísimos siglos y si a veces no somos capaces de diagnosticar a nuestros pacientes, mucho menos a lo largo de la historia. Pero bueno, tenemos indicios para pensar que tiene una intoxicación por plomo. Plomo que es el metal que utilizan en sus cañerías. Es decir, el agua pasa por cañerías de plomo, con lo cual eso hace que con el paso del tiempo bebieran mucho plomo. Y además lo utilizaban en sus comidas. Utilizaban vasijas, copas con plomo, con lo cual había una intoxicación crónica con unos síntomas que producen pues trastornos psiquiátricos, depresiones y trastornos abdominales. Si tiramos de historia clínica de los emperadores, pues también tenemos muchísimas descripciones que encajarían perfectamente con esta intoxicación que la conocemos actualmente con el nombre de saturnismo. Fíjate, yo hago una distinción, historia de antigua, historia de antes, historia de ahora, no tiene ningún fundamento científico esto que digo, evidentemente, pero cuando hablamos de historia de antes, de historia antigua, creo que es obligatorio con un médico más y más en estos tiempos recordar un poquito que si la humanidad ha tenido un momento, o por lo menos eso creemos, un momento difícil de su continuidad, una gran crisis que ha afectado a muchísima gente, es la peste negra, ¿no? Dicen que afectó a uno de cada cuatro europeos, incluso más. Efectivamente, yo creo que hubo un antes y un después. La peste negra pudo suponer el final de la especie humana. Fue una época de muchísima mortalidad, sin avances científicos, sin avances médicos, y todo además fue fruto pues de las guerras. Hay que recordar que el inicio de la peste negra se produce cuando los tártaros intentan la colonia de los genoveses en la península de Crimea, no consiguen acceder porque tienen unas murallas muy potentes, y lo que hacen es catapultan cadáveres fallecidos por peste negra, que hace que se contagien los genoveses y traigan la peste negra a la península itálica. Tú eres médico, en este momento quiero hacer una pausa porque quiero darte, en nombre de todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, las gracias por la labor que habéis realizado durante todo este tiempo, un tiempo que continúa, pero la parte más dura se ha pasado ya, o la estamos pasando. Bueno, nunca sabemos el futuro, pero sabemos el pasado ha sido muy terrible, y si tenemos un presente también es gracias a los que en el pasado hicieron cosas, gracias a los médicos. Ha sido durísimo estos tiempos, ¿no? Ha sido muy duro, muy duro. Realmente nunca pensamos que fuéramos a ser testigos de una pandemia similar a la que hemos sufrido. También nos diré una cosa, estamos seguros a día de hoy que esto se va a repetir. A vivir, pues yo creo que no hay ninguna duda de que quizás no en esa magnitud, en ese grado, pero la vamos otra vez a volver a vivir. Claro, pero porque fíjate, estábamos hablando antes de la peste negra, de los virus, ¿no? De que causan, como por ejemplo en la antigüedad, la viruela, que estuvo haciendo también una gran mortandad, y gracias a una expedición científica que pues se jugaron un poco la vida, llevaron a unos niños a América intentando ahí incubar de alguna manera y que se mantuviera esa vacuna, pues se consiguieron poquito a poco que se pudieran vacunar a la gente, a los nativos y a la población que estaba en América. Y en ese momento fue muy importante la vacuna. ¿Tú crees que, comparando un poco lo que pasó entonces con lo que pasa ahora, podría llegar a ser así de beneficioso? Yo creo que sí. Y además, fijaros, hay una anécdota muy, muy curiosa. Esa historia que tú cuentas, Silvia, se debió a un médico español que se llamaba Balmis, el doctor Balmis. Casualmente, la operación del ejército durante la pandemia COVID-19 se llamaba Operación Balmis. Exacto, en honor a este personaje. Y es cierto, consiguió llevar la vacuna a todos los rincones de nuestro imperio en aquel momento. Yo creo que lo que necesitamos es una vacuna. Una vacuna que, desgraciadamente, no va a llegar tan rápido como la gente piensa. Yo, ojalá me equivoque, yo pienso que no la vamos a tener disponible hasta el segundo semestre del año que viene. Pues a partir de junio del año que viene. Y cuando la tengamos disponible, hay que pensar que es muy difícil fabricar, en el caso de los españoles, 47 millones. Es decir, habrá vacuna, pero hasta que nos vacunemos toda la población española van a pasar años, en plural. Yo creo, supongo, ¿no?, que lo lógico sería que se vacunaran primero las personas que están en situación de riesgo, en este caso sobre todo las que tienen un problema inmunológico, tienen más edad, pero la vacuna tendrá también, además del efecto biológico que todos conocemos, pero también yo creo que en la sociedad un efecto psíquico muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se hará con sentido común, es decir, yo creo que las pandemias se libran en las trincheras de las enfermedades crónicas. Es decir, habrá que vacunar primero a pacientes con enfermedades crónicas porque son los más susceptibles. Claro. Y luego, por otra parte, el efecto psicológico, como tú bien dices, va a ser impresionante. No solamente para tranquilidad de la sociedad, sino va a ser una vacuna de tipo económico. Al no haber tanto riesgo, yo creo que, bueno, nos va a permitir cambiar nuestros hábitos económicos, las inversiones, nos va a dar una estabilidad. Es necesaria, totalmente necesaria. Ojalá fuera parecido a lo que de alguna forma, sin a lo mejor darte cuenta, te estás inmunizando, ¿no? Porque con el paludismo la quinina era súper amarga. Y a base de tomar un gin tonic, que si lo tomo de una manera, que si lo tomo de otra, resulta que nos estamos protegiendo también, ¿no? Sí, bueno, la dosis es muy bajita, ¿eh? La dosis que lleva el gin tonic de la quinina es muy bajita. Pero fue una estrategia muy buena en aquel caso. Es decir, los soldados ingleses en aquel momento que estaban en la India no se querían tomar la quinina, no creían en el poder de la quinina, y nada, fue añadirle un poquito de ginebra y todos como locos a la cantina tomarse la dosis del fármaco. En este libro, en Enfermedades que cambiaron la historia, hablas en algunas ocasiones de la pandemia más importante del siglo XX, antes de la Guerra Mundial, después de la Primera, antes de la Segunda, la epidemia mal llamada, hay que decirlo, ¿no? Gripe española, pero de 1918, hace un siglo, aquello fue verdaderamente terrible cuando se comparan las cifras. Un poco nos sirve para relativizar todo lo que está ocurriendo. Entre 50 y 100 millones de personas pudieron fallecer como consecuencia de la gripe española, que sí que cambió y modificó totalmente la historia. Eso es. La magnitud de aquella pandemia nada tiene que ver, afortunadamente, con la de ahora. También es cierto que la sociedad de aquel momento era muy diferente a la actual. Por una parte, por ejemplo, tuvieron mascarillas, pero no había la capacidad de fabricar mascarillas tan rápido como las de ahora. No tenían respiradores en aquel momento, no había oxigenoterapia. Es decir, si hubieran tenido los avances científicos que tenemos ahora, vamos, segurísimo que la mortalidad no hubiera sido tan alta. Una mortalidad altísima, hablamos, insistimos, entre 50 y 100 millones de personas. Evidentemente la sociedad era otra, pero las fotografías, cuando veo fotografías de esa época y de los efectos, dices, qué similares y qué parecidas son a las fotografías de lo que estamos viviendo ahora. ¿Crees que en la pandemia actual que se ha vivido en esa primera etapa, que habrá una segunda o no, que será más grave, menos grave, que tendrá más influencia o no, pero crees que ya hay elementos que van a ser importantes para la historia futura, que hay algún elemento que hará importante o que haría, por ejemplo, que estuviera en este libro tuyo? Claro, a ver, si echamos la vista atrás, en aquel momento la pandemia tuvo tres brotes. Tuvo uno inicial, el primer semestre del año 1918, tuvo otro en octubre y tuvo otro en el verano del 19. Es decir, si tuvo tres brotes, nos hace pensar que probablemente el COVID-19 tendrá tres brotes. También aprendimos en aquella pandemia que aquellos países, aquellas ciudades que hicieron un confinamiento más riguroso antes salieron de la crisis económica. Es decir, aquellos que se aventuraron y rápidamente quisieron empezar a tener actividad laboral, abrir las empresas, tuvieron mayor mortalidad y tuvieron que retroceder meses después. Con lo cual yo creo que debemos de aprender de la historia. Tú que también eres un experto y tienes libros sobre monarquías como las españolas, los borbones y los austrias, que también han sido pues bastante acusados con diferentes enfermedades. Uno de los que parecía que decía para mí todo, era Carlos II el hechizado. ¿Qué era realmente lo que tenía él? Porque creo que la autopsia es realmente tremenda si no lo tomamos de forma literal. La autopsia yo diría que es espeluznante, es lo que yo diría. Bueno, Carlos II tiene muchísimas cosas. Lo primero que tiene es un entrecruzamiento, una consanguinidad. Entonces, hemos visto pues que aquellos casos de consanguinidad extrema, pues como se produjo en los faraones del Antiguo Egipto y en la Casa de los Austria, aparecen enfermedades recesivas que tienen muchísima mortalidad y muchísima morbilidad. Es decir, enfermedades que no aparecerían si no hubiera esa consanguinidad y que al aparecer se manifiestan de una forma muy diversa. Todo parecía indicar cuando nació Carlos II que no iba a pasar de la adolescencia. Se descuidó pues las labores de aprendizaje, aprendió a leer muy tarde. Nos cuentan los embajadores que le movían como si fuera una marioneta, tenía un raquitismo bestial. Todo parecía que bueno, que iba a ser uno más de aquella mortandad tan grande que tenían las casas europeas. Consiguió pasar la adolescencia, le casaron y ahí empezaron los problemas. No conseguían fecundar. En aquella época pues estaba clarísimo. Si no había hijos, la culpa era de las mujeres. Intentaron todo tipo de terapias con sus dos esposas y al final en la autopsia lo que se descubrió es que tan solo tenía un testículo y que el otro era atrófico. Es más, la autopsia es muy descriptiva, que recuerda que dice algo así, que era pequeño y como el carbón. El huevo lo tenía pequeño como el carbón. Sí, eso es, pequeño y negro como el carbón, creo recordar que decía la autopsia de aquella época. Oye, hay mucha maldad, la enfermedad no se hace pensar en eso, en gente con solo un testículo, ¿eh? Sí. No, pero a mí lo que me resulta súper, súper tremendo es lo de las mujeres. Es que nos acusaban de todo. Si tenías, a lo mejor, que eras un poquito, que tenías bastantes hijos, como que te gustaba mucho tener relaciones. O, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, Mesalina, vamos, ha pasado como la más ramera de todas las rameras a lo largo de la historia. Pero es que encima, si no tenían hijos, aunque tuviese genéticamente una historia estupenda en la familia de poder tener hijos, resulta que la culpa la tenían las mujeres y no era así. Efectivamente, es que las mujeres se han llevado la culpa en eso, es tremendo, ¿no? Porque la culpa no es de nadie, ¿no? Pero es que hay un 50% en la pareja que puede ser el culpable, que es el hombre, ¿no? Claro. Iba a decir que la historia siempre se dice que la escriben los vencedores. Yo añadiría una cosa, y los hombres. Exacto. Es muy buena esa. Oye, por cierto, un personaje importantísimo en la historia, no de Francia, sino de la humanidad, y que tiene mucho que ver también con el mundo de las enfermedades, y tú lo mencionas mucho, es Napoleón. Napoleón tuvo mucho que ver con las enfermedades, y lo que hizo y no hizo también. Claro, bueno, Napoleón tuvo muchísimas enfermedades, era hipocondríaco, tuvo una úlcera, y tuvo, yo creo que fue la clave, tuvo hemorroides. Unas hemorroides que tuvo una crisis hemorroidal justamente la noche anterior a la batalla de Waterloo. Y yo creo que tuvimos suerte, porque eso le impidió estar en primera línea, dirigir las operaciones, dirigir la estrategia, y en parte los franceses pierden por culpa de las hemorroides. Si no hubiese por eso, ya veríamos si no hablábamos a la francés. Madre mía. Si se revisara, Pedro, la autopsia de muchos personajes históricos, que yo creo que a lo largo de los tiempos y los siglos se ha pasado en muchas ocasiones, los diagnósticos seguramente que serían diferentes de la causa de la muerte, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta, por una parte, que ellos no tenían ni escáner, ni resonancia, ni analíticas como tenemos ahora mismo. Y por otra parte, que tampoco había pruebas para diagnosticar a los gérmenes. Con lo cual, la fiebre era una enfermedad por sí misma. Uh-huh. Oye, y perdona, ¿y las sanguijuelas realmente ayudaban? Porque siempre era como uno de los tratamientos tópicos. Sí, había los tratamientos que eran, digamos, los estándar. Los enemas de limpieza, es decir, tú tenías fiebre, tenías dolor de garganta, tenías diarrea, y se te ponían unos enemas para limpiarte los intestinos. Y la siguiente eran las sangrías. Tuvieras el síntoma que tuvieras, allí te iba el médico de turno y te desangraba pues una cantidad X de sangre que algunas veces se ponía en las antesalas de la muerte. ¿Y si hiciéramos una autopsia a Rasputín, qué encontraríamos? A Rasputín, bueno, ese es otro personaje también fantástico de la historia. Yo creo que la clave de Rasputín es que era un personaje muy listo. Supo muy bien manipular a toda la corte de los zares rusos, y yo creo que ahí estuvo la clave de su éxito. Lo que tenemos claro, además hay por ahí un museo en el cual pues está su órgano, es que tenía un pene extraordinariamente grande. Yo creo que esa sería la clave de su autopsia. Y que se resistió mucho a la muerte, ¿no? Porque no hacían más que pegarle tiros y no había manera de eliminar. Mira, lo que pasa es que no sé qué hay de leyenda y qué hay de realidad ahí. Y un episodio, ya si nos vamos solamente un poco remontándonos muchísimo, que a mí me ha llamado mucho la atención, ese duelo entre David y Goliat, que resulta que David contaba con una pequeña ventaja, ¿no?, sobre Goliat, que no veía muy bien. Eso es. Yo digo que realmente esa hazaña fue un abuso de una persona sana sobre un minusválido, o sea, con la que le quita un poco del heroísmo, ¿no? Cuando uno se lee la Biblia y analiza un poquillo, pues lo que nos están describiendo de Goliat es que es un personaje extremadamente alto, que se mueve muy mal, que cuando llega al campo de batalla tiene que ir con una especie de lazarillo que le coloca allí, y que Goliat no deja decirle a David que no se mueva tanto, que se acerque, que él quiere el cuerpo a cuerpo. David se da cuenta que es muy lento de movimientos, que cuando se pone en ciertas zonas ni siquiera le ve, que mira al frente y parece que le está buscando. Es decir, lo que nos está contando es un personaje de gran altura con problemas de visión. Eso actualmente se llama acromegalia. Es una enfermedad que produce gigantismo. Lo tienen muchos personajes de la NBA, grandes deportistas de baloncesto. Y en algunos casos está producido por un tumor que segrega esa hormona de crecimiento. cuando aparece ese tumor, daña las vías visuales y produce trastornos tipo ceguera. Uh-huh. ¿Y tú también has estudiado las posibilidades que podría causar lo que nosotros en algunas ocasiones hablamos en el programa, que son casos de vampirismo y las diferentes hipótesis? ¿Desde el punto de vista científico también tienes respuesta? También hay respuesta. También es un tema muy, muy apasionante, el tema del vampirismo. Posiblemente no solamente sea una sola enfermedad. Es decir, cuando uno analiza el mito del vampirismo desde sus orígenes, con todos los aspectos que lo engloban, es decir, porque salen de noche, porque rechazan verse en un espejo, en el agua de un río, probablemente responda a tres enfermedades. Una de ellas es la rabia. La rabia es una enfermedad frecuente en aquella época en la zona de la Europa asiática, perdón, de la Europa del Este. Se produce por mordeduras de perro y por mordeduras de murciélago. Murciélago es uno de los elementos del vampirismo. Cuando uno se ve reflejado, produce un espasmo en las vías aéreas y siente que se va a asfixiar. Por eso los vampiros, o los supuestos vampiros, no se miraban en el espejo y no se miraban en los ríos. Es decir, hay ciertos elementos que encajan. No todos los elementos encajan. Con lo cual yo postulaba que habría otras enfermedades, como la porfiria, una enfermedad que se produce por trastornos de la piel, una hipersensibilidad al sol, con lo cual estas personas salen de noche, y esquizofrénicos, que tienen trastornos de la conducta, de la personalidad, y también explicaría otros aspectos del vampirismo. La historia y las enfermedades tienen mucho que ver, lo hemos conocido esta noche en compañía de Pedro Gargantilla Madera. Pedro, mil gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos y darnos a conocer esa parte de la historia que es mucho más importante de lo que creemos y pensamos. Un abrazo. Mucho Un abrazo, ánimo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Noticias y continuamos después en La Rosa de los Vientos. Tenéis Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy vamos a estar hasta las 4:30, algo más todavía de la madrugada. Nos queda mucha Zona Cero por delante, mucha Rosa de los Vientos. Ahora tenemos Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Toro. Vamos a comentar muchas cosas, muchas informaciones, muchas noticias. Vamos a conocer algo sobre un descubrimiento que se ha efectuado una civilización en el pasado. Se supone que de hace casi 10.000 años se han encontrado ahora los restos. Vamos a conocer algo más sobre un extraño incidente ovni, sobre una extraña detección de objetos extraños en el espacio. Bueno, va a ser toda esa y mucha más la información que vamos a tener esta noche por delante en la tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Lo dicho, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Juan José Chezoro y con Giuseppe Guijarro. Giuseppe, muy buenas, ¿qué tal? Pues acalorado, como no puede ser de otra manera en esta canícula que nos está tocando vivir en este mes de julio, casi ya agosto, ¿eh? Claro, fíjate, es que hemos pasado del invierno al verano. Porque la primavera la hemos pasado casi entera dentro de las casas y se nota todavía más el calor. Pero te das cuenta, Giuseppe, que con todo lo que está pasando en el mundo, que evidentemente son muchas cosas, se está hablando menos del calor este año. Bueno, se está hablando menos del calor porque tenemos un coronavirus. Tenemos otro calor, para hablar. Claro. Y bueno, a todos nos robaron el mes de abril. Es verdad que y este el de mayo, año y el de junio ha hecho una primavera, digamos, normal, como le toca al tiempo, y eso me lleva a la reflexión de que cuando el ser humano deja de estar en sus ciudades, deja de estar contaminando el mundo, parece que con muy poquitas cosas, porque han sido apenas 2 meses, ¿no? El mundo empieza a girar en su órbita normal. Y eso nos debería llevar a reflexionar a todos, y cada uno de nosotros, cada cosa que hacemos que afecta al medio ambiente, de qué modo podemos nosotros ayudar a que eso vuelva a ser igual de estable, ¿no? Pues Tertulia Zona Cero también con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy bien. Pues yo aquí bastante fresquito, la verdad, ¿eh? Pero bueno. ¿Sí? Claro, aquí ha llovido. Es que tú estás por tierras, bueno, pues por tierras más fresquitas, ¿no? Bueno, sí. Más fresquitas en invierno, ¿eh? Pero en verano también pega, ¿eh? Hablamos de Guadalajara. Claro, hoy ha refrescado, ha llovido, ha estado bien, sí. El día, ha estado agradable. Oye, antes de nada, quiero que Josep nos comente un descubrimiento, un hallazgo que se ha producido, lo he comentado antes, pero es que es fascinante. A mí me parece muy llamativo. Se supone que el ser humano llegó hace unos 10.000 años, aunque se han producido tantos hallazgos que demuestran que fue antes, pero que llegó hace unos 10.000 años a América, y que las primeras civilizaciones son de hace mil y pico años, pero lo que se ha encontrado ahora en el Yucatán, nos situamos en México, lo que se ha encontrado en la península del Yucatán nos sitúa, Josep Guijarro, en la necesidad de volver a escribir la historia una vez más. Una vez más, efectivamente. Tú hacías mención precisamente a esa fecha de 12-13.000 años, que coincide precisamente con el hallazgo en una cueva de los restos de una joven que fue bautizada como Onaya, de la cual nos hemos ocupado en más de una ocasión aquí en La Rosa de los Vientos, por tratar de escribir la historia, ¿no? O de reescribir la historia. Pues bien, ahora unos exploradores del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo vuelven a escribir la historia. Y todo esto comenzó en 2017, cuando estos exploradores se adentraron en una parte inexplorada de las cuevas que están ahí en Quintana Roo, que, ojo, no son las que utilizan los turistas en sus excursiones para ver los cenotes por debajo. No, estamos hablando de unas cuevas de una complejidad extraordinaria, con más de 374 kilómetros de longitud, y que está considerada la cueva submarina más grande del mundo. Pues estos exploradores, que llevan años cartografiando cientos de kilómetros de este mundo subterráneo, encontraron, insisto, en 2017, la evidencia de que no eran los primeros humanos que habían entrado en esas cuevas. Cierto es que muchas de estas cuevas, de estos cenotes, de este paraíso kárstico, en la antigüedad, podían haber estado en superficie. No es el caso de esta, o posiblemente sí es el caso de esta cueva, o de una parte de esta cueva, que tan buen punto vieron lo que vieron, y ahora os lo cuento, comunicaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México el hallazgo, y durante más de 100 inmersiones y 600 horas de trabajo, dos investigadores, Michim y Devos, junto a otros expertos en espeleología submarina, etcétera, han recogido muestras y tomado más de 20.000 fotografías, escaneado en 3D la cueva y tomado imágenes en 360 grados para que los... ¿Qué has descontado? No, es que le he dado un golpe al micrófono sin querer. Es que parecía que habías descortado algo. No, para nada. Bueno, el caso es que han publicado los resultados en la revista Science Advances, y consideran que es un hito importantísimo en la prehistoria del continente, porque se trata de los restos prácticamente inmaculados de lo que sería una mina de ocre de hace 8.000 años atrás, es decir, antes de que los mayas estuvieran en la región. El polvo ocre era utilizado para muchas cosas en la antigüedad, ¿no? Para pintar, como cuestión, digamos, funeraria, en fin, tenía muchísimos usos, era un recurso valioso para el que merecía la pena arriesgar el pellejo y adentrarse kilómetros y kilómetros en las cuevas, que ya conocían el fuego, porque se sabe, se ha encontrado, no solo los mojones que iban dejando para orientarse, cuando digo mojones no lo digo, lo digo en el sentido literal del término, es decir, piedras que servían... Mojones, no mojitos. Que alguno va a pensar otra cosa. Esos son los de los turistas en los resorts de Quintana Roo, que es un lugar maravilloso a explorar si no lo conocéis. Pero encontraron esos mojones, encontraron, por ejemplo, restos de las hogueras, literalmente tal cual, con los troncos carbonizados, que puede llegar a distinguirse o identificarse el tipo de especie de árbol al que pertenecía, y en el techo sigue visible todavía la huella del hollín que ha dejado la hoguera hace 12.000 años. Se dice pronto, pues en algunas zonas de los casi 900 metros que tiene este complejo minero, las hogueras, insisto, dejaron la marca del hollín en el techo. Además, es la primera que se descubre entre las culturas paleoindias, y su estado de conservación permite aprender todo tipo de datos inéditos sobre una cultura de la que hoy día no sabemos nada. De manera que será muy importante el estudio de todos estos datos que están ahora mismo sacando a la superficie, para hacernos una idea de quiénes pudieron ser los primeros pobladores que dieron origen a las civilizaciones que tanto nos entusiasman, ¿verdad? Incas, mayas, aztecas, todos nacieron de algún tronco común que seguramente puede tener mucho que ver con esos que, con Naya y con estos que estuvieron sacando ocre de las cuevas. Juan José Sánchez Oro, tú como historiador, ¿por qué no sabéis que he contado cosas a las que le faltan piezas para conocer el pasado? Lo digo irónicamente, Bueno, porque contamos lo que hay. Los huecos se tratan de rellenar, pero bueno, ahí es donde se parte la especulación. Entonces, bueno, cada vez que nos alejamos del presente, pues evidentemente hay más agujeros en la historia. Y bueno, la ventaja es que ahora mismo seguramente cada vez sabemos más que nuestros antepasados, ¿no? Ahí el trabajo de la arqueología está siendo espectacular. Y es uno de los periodos de la prehistoria que más, como estamos viendo aquí, yo creo que semana tras semana, va cambiando y está continuamente reformulándose, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que todos los historiadores tienen la mente, y los arqueólogos tienen la mente muy abierta. Una de las informaciones que nos vas a contar tiene que ver con lo que científicos o lo que nos dicen científicos de diversas ramas sobre dónde puede haber pistas o huellas de ellos. Ellos, digo, los de fuera. Pues sí, es un trabajo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que se ha presentado lo que han denominado el catálogo exótico. Y es que diferentes científicos, que ya llevan bastante tiempo, además vinculados muchos de ellos a la Universidad de California en Berkeley, han hecho por primera vez una especie de inventario de lo que serían los objetos, vamos a decir así, ellos lo llaman objetos o objetivos, mejor dicho, que serían una serie de fenómenos que habría en el espacio exterior, que merecen la pena ser analizados porque pudieran ser algún tipo de marcador de presencia extraterrestre. Realmente es una lista que han confeccionado, donde han recogido, como digo, 700 objetivos distintos, muy particulares, que tienen esa característica que estamos comentando, como que es exótica, pero no quieren decir que realmente esté detrás de cada uno de estos objetivos, ahora los detallaré, que sean realmente elementos claramente extraterrestres, no van por ahí. Lo único que quieren hacer es también ampliar la mente, estábamos comentándolo un poco antes, la mente de las personas que ahora mismo se están dedicando a hacer este tipo de estudios, fundamentalmente pues la larga tradición de estudios que lleva hecha el SETI, que es este organismo internacional que durante ya unas cuantas décadas trata de localizar algún tipo de vida alienígena más allá de nuestro planeta. Y ellos consideran, este grupo de investigadores, considera que durante mucho tiempo ha ocurrido que también ha habido cierto sesgo a la hora de investigar, y que como habitualmente lo que se está haciendo es buscar la vida en el exterior igual que la vida que nosotros tenemos aquí, y eso supone que habitualmente pues se busquen planetas, por ejemplo, similares a la Tierra, alrededor de estrellas que sean similares también a la que tenemos en nuestro sistema solar, pues puede ocurrir que a lo mejor hay inteligencias extraterrestres que no son como nosotros, que se encuentran a lo mejor en lugares que son los fríos confines que hay en algún sistema solar exterior, que a lo mejor viven en una extrema gravedad en zonas donde hay estrellas de neutrones, donde hay brillantes núcleos de galaxias activas, donde hay también ricos cúmulos de galaxias, es decir, lugares donde habitualmente no se busca ese tipo de vida, porque pensamos que no es concebible y directamente no se hace ese trabajo. Entonces, esta lista que han elaborado lo que pretende es, como digo, llamar la atención para cambiar un poco ciertos hábitos de búsqueda de vida extraterrestre. Y parten además de una serie de experiencias ya pasadas que demuestran que, claro, uno en buena medida encuentra lo que busca. Y ellos hablan, por ejemplo, que durante mucho tiempo ya existía la tecnología y el conocimiento, la capacidad para haber, por ejemplo, localizado determinados exoplanetas que solamente se descubrieron en la década de 1990, pero que si realmente hubiera habido esa amplitud de miras anteriormente, los astrónomos ya hubieran localizado esos sistemas solares muy diferentes al nuestro antes de 1990. Entonces la cuestión está en que si esto ya ha ocurrido, a lo mejor no estamos buscando donde debiéramos. Entonces ellos, con esta lista de 700 objetivos, realmente son 737 objetivos astronómicos, lo que han hecho ha sido decir, bueno, vamos a ir incluyendo todos los elementos que en principio podrían ser marcadores tecnológicos o indicadores de una posible vida extraterrestre, con el único afán de que, ya digo, se fije la atención en esas posibilidades. Y lo han repartido en este catálogo, han creado este catálogo exótico, que lo han dividido en cuatro categorías principales, que son prototipos, superlativos, anomalías y controles. Los prototipos serían cosas que en principio estamos bastante familiarizados con ellas y que pensamos que son susceptibles de que puedan contener algún tipo de vida y también de vida inteligente. Y ahí estarían, bueno, pues un poco los sospechosos, digamos, o los elementos con los que estamos muy familiarizados en muchos aspectos. Pues por supuesto los planetas, luego también ellos hablan de las galaxias, cúmulos estelares, estrellas de neutrones, agujeros negros. Bueno, como digo, son elementos que ya están muy, muy reconocidos en la astronomía convencional y simple, por eso lo llaman un poco como prototipos. Luego tienen ya otra categoría que serían los superlativos. Y aquí hablan de una serie de fenómenos también espaciales muy amplios que acumulan una serie de características más extremas. Por ejemplo, los planetas que se han localizado hasta la fecha y que serían los más grandes posibles. Las estrellas también más calientes posibles. Los púlsares que giran más rápido, ¿no? Estos serían, por lo tanto, como digo, estos fenómenos superlativos que estarían en el espacio exterior. Ahora, luego ya incluyen otra lista que serían lo que denominan anomalías. Y aquí ya serían objetos que no entendemos completamente. Y aquí, bueno, algunos los hemos ido viendo también en La Rosa, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, por la estrella Tabi, de la que hemos hablado en algunas ocasiones, que tiene un fenómeno, un comportamiento muy extraño de oscurecimiento. El objeto este interestelar, esta especie de navío que venía también del espacio exterior, el Oumuamua, ¿este os acordáis? Ese, raro, ese alargado. El hawaiano. Espera, que Guijarro lo dice fenomenal. Efectivamente. Dilo, Josep. Se llama Oumuamua. Eso. Muy bien. En perfecto hawaiano. Pues que voy a veranear allí todos los años. ¿A dónde? ¿A Hawái o a Mama esa? A Tuvalu. No, yo me voy a la estrella Tabi para ver a mis amigos Teletabis. Pues bueno, lo que digo entonces, estos serían anomalías y entonces entienden que bueno, no, como digo, no están diciendo que sean cosas extraterrestres, sino que vayamos, que se les dé como una entidad de un poco cuál es el estado de conocimiento que tenemos hacia este tipo de objetos o de fenómenos, ¿no? Bueno, pues estos dos serían perfectamente, entrarían dentro de estas categorías. Y luego ya tienen también otro, bueno, por ejemplo, hay un objeto que mencionan y sobre el que especulan, pero yo digo, simplemente es un ejercicio de libertad mental, ¿no? De un poco de juego mental, que es, por ejemplo, un objeto, una anomalía que llaman NGC-247, que es una galaxia espiral pues que es relativamente cercana y que parece tener una especie como de agujero en un lado del disco de esta galaxia, donde hay una densidad de estrellas bastante inferior al resto de la galaxia. Entonces ahí hay, cuando tú ves la fotografía de esa galaxia, de pronto ves que en un lado hay como una zona de oscurecimiento donde hay mayor, menos presencia de estrellas, y entonces ahí especulan dentro, yo digo, de este juego mental, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué hay esa variación? Y ellos dicen, bueno, oye, y si hay allí una serie de alienígenas avanzados que lo que han hecho ha sido, a partir de la famosa teoría que también hemos comentado en varias ocasiones, de las esferas de Dyson, que son esas esferas que pretenderían recubrir de manera artificial, es decir, una supercivilización que es capaz de aprovechar al máximo la energía que irradia una estrella, y lo que hace es colocar una serie de paneles alrededor de esa estrella para captar la mayor parte de la energía que irradia la estrella en las proximidades. Claro, colocar esos paneles alrededor de la estrella supone que desde fuera vemos que esa estrella está como apagada, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, a lo mejor en este rincón de esta galaxia, donde vemos menos presencia de estrella, las estrellas están ahí, pero están cubiertas por estas esferas de Dyson, y hay una supercivilización que está sacando el máximo rendimiento de estos astros. Simplemente lo plantean, yo digo, no que sea el caso, pero que plantean que los astrónomos se sitúen también en estos escenarios, en estos juegos mentales. Y ya por último, el último apartado de este catálogo exótico es lo que denominan objetos de control. Y serían, aquí parten ya de la experiencia vivida a lo largo de la astronomía. Por ejemplo, en muchas ocasiones ha habido determinadas anomalías que en un primer momento han despertado grandes expectativas de que estábamos ante algo que podía ser efectivamente una presencia inteligente extraterrestre, pero luego se ha comprobado que eran o tenían una explicación mucho más banal, que en muchas ocasiones lo que ocurría era un fallo en los instrumentos de estudio de esa anomalía. Bueno, pues ese tipo de experiencia que daba un falso positivo es lo que se denomina, lo que lo han agrupado aquí como control, y sirve para que también, bueno, pues tener determinadas precauciones a la hora de poder iniciar ese tipo de investigaciones. Entonces, la lectura final de todo este catálogo es para aquellos que realmente sean creyentes en la posibilidad de que haya alienígenas inteligentes por ahí, pues un material como muy sugerente. Incluso muchos de estos investigadores, cuando iban compilando esta lista, se empezaban a encontrar como anomalías, como entraban un poco en el juego y decían, bueno, yo es que esto ni siquiera lo estudié en la carrera, o me enteré de ello en el doctorado, o justamente lo acabo de descubrir ahora y estaba ahí. Bueno, pues lo metemos en este catálogo exótico, ¿no? Y por otro lado, lo que han dicho es, bueno, si no crees en esto, por lo menos te puedes dar cuenta de la cantidad de, es como una especie de registro de los enormes logros que la humanidad ha acumulado en materia de observación en los últimos milenios, porque ahí hay, como digo, desde las cosas más convencionales, como son los planetas, que nos llevan acompañando milenios en el conocimiento humano, a cuestiones muy, muy exóticas, ¿no? De muy variopintas. Incluso, por ejemplo, han metido, ya con esto termino, por ejemplo, las naves Voyager, que serían como sondas perdidas, que ahora somos nosotros las que las mandamos, pero ellos consideran que a lo mejor también hay una especie de sonda también perdida que nos pueda llegar del mundo extraterrestre, ¿no? De civilizaciones extraterrestres. O, por ejemplo, el coche Tesla. También lo han metido aquí como un catálogo de objetos exóticos que están flotando por el espacio. Esto lo sabemos, lo reconocemos nosotros. La cuestión es si podemos también mirar si hay otras civilizaciones que nos están mandando o que han perdido también objetos de esta naturaleza. Objetos como estos, Mado Martínez, objetos circulares que se están captando y que tiene en el cosmos, en el universo, y que tienen intrigadísimo a los astrónomos. Sí, porque a quienes creían que ya conocíamos todos los tipos de objetos que existen en el universo, pues les va a sorprender mucho esta noticia, porque un grupo de astrónomos acaba de descubrir 4 objetos desconocidos. Tienen forma circular, no pueden verse con un telescopio óptico, sino que han sido detectados con un radio telescópico, y aquí viene el desafío. Todavía no sabemos qué son. O sea, no sabemos qué son. Son unos astrónomos australianos los que los han descubierto, de la Universidad de Western Sydney, y pues en concreto han explicado en su estudio que presentan una forma así como circular, como hemos dicho, pero con bordes iluminados, y que no, atención, no se corresponden con ningún tipo de objeto conocido hasta ahora. Claro, como nunca habíamos visto nada igual, nunca se había observado nada igual en astronomía, pues lo que pasa, que estos investigadores que estaban utilizando el radiotelescopio del Australian Square Kilometer Array Pathfinder en ASCAP, son sus siglas, ASCAP, bueno, pues en un momento, ¿qué pensaron? Pues que, haya, que se les había estropeado el artilugio, vamos, que había un error técnico, que había una avería y que el aparato se había escarcharrado un poco, ¿no? Pero no, no era ningún error. Y bueno, atención a cómo los han bautizado. En inglés los han apodado, la versión corta, la abreviatura es ORC, ¿no? Abreviatura de Odd Radio Cycles, que significa nada más y nada muy menos genioso, que, sí. Nada más y nada menos que esos círculos rarunos, ¿no? Sí. Radiocírculos raros. Y bueno, todos, como he dicho, presentan una forma circular. Uno de ellos parece que el borde lo tiene menos brillante. Hay un artículo en la Cornell University en Nueva York que dice que, bueno, que a lo mejor pueden ser remanentes de una supernova o una nebulosa. A lo mejor no saben, no tienen ni idea. No sabemos. Y en los próximos meses, pues ellos lo que quieren es recoger más datos sobre estos objetos para determinar qué son exactamente y cuál es su origen. Y de momento parece que encima, por si no teníamos bastante con cuatro, ya se están analizando 6 posibles OECRs más, o sea, radiocírculos raros, unos de estos, aunque son más débiles y pequeños que los primeros. Y en principio puede pensarse que se trata de algo, y evidentemente lo es, desconocido, pero que nadie piense, o pienso que creo que pueden llevar a eso a conclusión. No es nada artificial, no son naves, es algún tipo nuevo de astro, ¿no? Efectivamente, es otro objeto cósmico del cosmos, de este maravilloso mundo en el que vivimos llamado universo, que tampoco está exento de misterio, pero no tiene por qué ser y no es y no parece que sea de ninguna forma ninguna estructura artificial, sino un objeto celeste. Desconocido, algún tipo nuevo de astro. Más bueno, nebulosa, remanentes, quién sabe, ¿no? Todavía no se sabe muy bien, pero bueno, si hace poco el CERN estaba, ese gran colisionador de hadrones, descubriendo nuevos tipos de quarks, pues ¿por qué no vamos a descubrir nuevos tipos de objetos en el universo si tampoco paramos de descubrir nuevos tipos de fauna en el mar o nuevos tipos de virus, ¿no? Es que lo precioso de este mundo es que nunca vamos a acabar de conocer todo lo que hay. Y qué bueno, ¿no? Porque si no, qué aburrida sería la vida. Desde luego que sí. Hablando de virus, que la gente acuda a internet, acuda a la página web de OndaCero.es, a la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Está la sección tuya ayer, Eureka, cuando nos estuviste hablando con cosas muy interesantes sobre el mundo de los virus. Insistimos, lo recomendamos muchísimo a todos los que nos escuchan. En esta tertulia Zona Cero hemos comenzado hablando este primer bloque, hemos comenzado hablando de una serie de descubrimientos que nos hacen pensar en otra antigua civilización en la zona de Yucatán. Luego hemos hablado de diversos descubrimientos que se han producido y que se están produciendo, observaciones extrañas en el cosmos, y volvemos a hablar del pasado, volvemos a hablar de civilizaciones antiguas, de datos que nos hacen pensar en la existencia de contactos desconocidos entre americanos y polisémicos, ¿no? Polisémicos. Sí, por los polinesios. Polinésicos. Los polinesios. Esto yo. Pues semántico. Eso, de la Polinesia. Toda la civilización de estas que inventa Bruno, ¿no? Sí. Bueno, una metáfora, una... Exacto. Una metáfora, eso es. Sí. Que... me daba por poner la S antes, ¿no? Pero bueno. Nada, simplemente es que, pues claro, que los europeos parece como que somos los primeros que llegamos al continente americano y tal, ¿no? Y hay pues muchas hipótesis, que si llegaron los vikingos, que si llegaron los chinos. Bueno, pues ahora se sabe desde hace mucho tiempo y se lucubra que sí podría haber tenido contacto los polinesios, los de las islas de la Polinesia, con los nativos americanos. Y una de las claves que ponían como prueba era nada más y nada menos que la batata, los boniatos, porque son originales de América del Sur, pero se encuentran nada menos que en lugares tan distantes como Tonga, ¿no? A más de 10.000 kilómetros de la costa americana. Y eso pues era algo, no sé, que les dejaba así un poquito con los ojos bastante abiertos. Pero de aquí que ahora lo que están evidenciando es que se han hecho unos estudios genéticos y los estudios genéticos están corroborando que este contacto realmente pues se hizo, tuvo lugar. Lo han hecho un grupo de investigadores, han estado buscando genes de 807 personas de 17 islas polinesias y a la vez también de 15 poblaciones nativas de la costa pacífica americana. Bueno, pues lo que han llegado a la conclusión y han publicado en un estudio después de analizar los datos en la revista Nature es que algunos polinesios de 5 islas tienen hasta un 10% de material genético americano, de nativo americano. Pero es que además este estudio les ha revelado que este contacto se pudo producir en torno al 1200 de nuestra era. Y bueno, pues han ido sacando más datos sobre este estudio. Por ejemplo, dicen que los pobladores polinesios con quien supuestamente se podrían haber relacionado es con el norte de América, y ponen la zona no de, de Estados Unidos y eso, sino que ponen la zona de Colombia o Ecuador. Y entonces aquí equilibran. Puede ser que los nativos americanos se adentraran en el mar y llegaran a zona polinesia, o al contrario, que fueran los navegantes polinesios que llegaran a costas americanas y luego volvieran otra vez a las costas polinesias. Y eso daría como resultado que tuviesen esos genes, ¿no? Ese porcentaje de genes, pues claro, no solamente llegar a irse, sino es llegar, tener relaciones, ¿no? Unos con otros, porque si no los genes no se transmiten así por ciencia difusa. Y entonces, pues claro, ahí se deja esa prueba y esa señal genética. Bueno, el asunto es que dicen que pensaban que a lo mejor el contacto, por estar la isla de Pascua, la más cercana, pues que se podría haber producido allí. Pero no. Por lo visto, han sacado información de los análisis genéticos en islas que están más alejadas en la zona polinesia a la zona de Isla de Pascua. Por ejemplo, en las Islas Marquesas, también en las Islas Palliser o incluso en Mangareva, que dicen que es del 2%. Bueno, el asunto es que está claro que este contacto hubo, y el otro dato que han sacado también de conclusión de estos análisis es que la tribu que tiene más claramente genes mezclados con los polinesios dentro de los nativos americanos son los Zenú, que por lo visto actualmente están en la zona del Caribe colombiano. Con lo cual, pues bueno, ahí debió de haber, no sé, una química, un flechazo, un algo, y tuvieron ahí ese encontronazo. Y bueno, el tema es que esto es una realidad y todavía está por determinar, lo que decimos, si fueron primero los polinesios a la costa americana o si realmente fueron los nativos americanos los que fueron a las islas polinesias. Pero esto es un dato real. Y bueno, pues lo que lo relaciona más sobre todo es con las zonas costeras, en las zonas americanas de los nativos de Colombia y Ecuador, y luego las otras islas que hemos estado comentando, sobre todo en 5 islas, como estamos comentando. Así que pues bueno, me imagino que irán reconstruyendo un poco más cómo fue la historia, pero ya es otra prueba, ya no solamente es el boniato, sino que ya son pruebas genéticas. Existen además una serie de evidencias que nos hacían pensar que eso existió. También es un descubrimiento como eso que hemos comentado en Yucatán, que puede hacer, no que cambie la historia, pero que sí que ponga un pie de página a lo que se creía que se sabe. Y sobre todo que son 5 siglos antes de que la llegada de los europeos. Vamos, que claro, también otras poblaciones también navegaban y llegaban y exploraban otros continentes. Giuseppe Guijarro, atención al caso OVNI que nos vas a comentar. El caso protagonizado por un piloto. Este caso se denominan este tipo de episodios, episodios de Hermes, episodios de cercanía de algo desconocido, algún tipo de avión, de artefacto. Bueno, cuéntanos, Giuseppe, qué es lo que ha pasado. Cuéntanos. Giuseppe. Sí. Sí, cuéntanos, perdona. Es que me perdí la introducción. No sé qué me has preguntado, porque justo cortamos la la comunicación, desgraciadamente. Me preguntabas acerca de... Acerca del caso OVNI de este piloto, bueno, que tuvo un encuentro cercano, muy cercano, con un objeto desconocido. Así es. Fíjate que ahora se ha conocido el resultado del informe que las autoridades aeronáuticas británicas han efectuado de un incidente protagonizado por un avión Airbus A320, que es uno de los aviones más grandes y populares que surcan los cielos de todo el mundo, y que puso en peligro la integridad del vuelo durante la maniobra de aproximación al aeropuerto de Doncaster, en Sheffield, muy cerca de Londres. Esto sucedió, fíjate, poco antes de que el Reino Unido al completo quedara confinado a causa del coronavirus, concretamente el 13 de marzo de 2020, Y bueno, lo que ocurrió es que el piloto del A320 informó que durante la maniobra de descenso, a unas 5 millas al sureste del aeropuerto, había un avión no tripulado que había pasado por el costado de estribor del avión y que, según pudo observar, este dron poseía un color naranja o marrón y que tenía un tamaño bastante grande. Esto es lo que dice el piloto. Sin embargo, y esto es lo sorprendente, la junta de Airprox del Reino Unido, que es quien ha investigado el incidente, asegura que tanto la altitud a la que se encontraba este supuesto dron, como otros aspectos físicos, descartan que se trate de un dron, de un dispositivo de estas características, y por lo tanto hablan de naturaleza desconocida del objeto. Y fíjate, Bruno, Silvia, que algo parecido nos ocurrió aquí el 3 de febrero, poco antes, cuando dos pilotos informaron a los controladores de Madrid-Barajas que un dron se hallaba en la senda de aproximación de a la pista. El aeropuerto tuvo que decretar el red cero, es decir, cerrar el espacio aéreo por espacio de casi 3 horas, y por lo tanto haciendo absolutamente obsoletas las medidas antidrón de las que dispone el equipamiento de Madrid-Barajas, que se gastaron, si la memoria no me falla, más de 300.000 euros para intervenir, ¿no?, en las frecuencias que los drones utilizan para ser controlados por sus propietarios desde tierra. Yo recuerdo un recorte del diario El Mundo en el que titulaba a tres columnas: sin pruebas del dron que obligó a cerrar Barajas, el piloto que alertó de algo brillante duda ahora que viera el aparato. Y es que es muy sencillo, los pilotos de avión no... que no creen en extraterrestres, como es lógico, o no sé si es lógico o no es lógico, pero bueno, mayoritariamente no creen en que los ovnis sean naves extraterrestres, pues ven un objeto volando y, como no pueden identificarlo con nada que ellos digamos tengan en su retina, que algo que pueda ser lógico y racional, pues lo atribuyen a un dron. ¿Qué va a ser si no? Pues un dron. Lo que pasa es que hay drones que no llegan a las alturas de 6.000 pies donde empiezan las sendas de aproximación de los aviones. Hay drones cuya forma o están estáticos durante más de 40 minutos, como ha sucedido hace escasamente 15 días en Argentina, en la cabecera de pista número 27 del aeropuerto de Neuquén, cuando un avión que estaba haciendo una instrucción nocturna se aproximaba y le ocurrió exactamente lo mismo. No son drones, sin embargo, pasan a las informaciones de los periódicos, de las radios y a veces de la televisión como drones, porque no se pueden identificar con otra cosa. yo creo que los ufólogos, esto no nos hubiera pasado en nuestra época buena, Bruno, creo que los ufólogos de hoy están un poquito dormidos en ese sentido, y que cuando se escucha la palabra dron, a lo mejor tendrían que estar más atentas, más atentos a las cosas que se están produciendo como objetos desconocidos. No decimos naves extraterrestres, sino objetos de origen desconocido. De hecho, un portavoz del aeropuerto de Doncaster, en Sheffield, ha declarado a un periódico online, el Doncaster Free Press, que la seguridad de los pasajeros y la tripulación del personal es primordial, y lo que quieren es asegurar a los pasajeros que tienen procedimientos sólidos para operaciones de aviones no tripulados, autorizados y no autorizados, de conformidad a las directrices de la Autoridad de la Aviación Civil. Y sigo leyendo textualmente. Los usuarios de drones que deberían de estar familiarizados con las directrices de la Autoridad de Aviación Civil y las órdenes de navegación aérea para que operen sus drones de manera responsable en lugares sensibles. Es mucho más fácil hacer este comunicado que no decirle al mundo que algo extraño ha sobrevolado la cabecera de un aeropuerto sin poder ser, en este caso, identificado ni sacado del espacio aéreo cuando estaba realmente poniendo en peligro las maniobras de aterrizaje de los aviones de ese día de marzo de 2020. De todas formas, ¿a ti no te da la impresión, Giuseppe, de que los drones ahora son como antiguamente eran Venus? Una excusa, una definición, algo claro. Que se decía, bueno, un ovni será Venus, ¿no? Claro, ahora claro. Se dice, será un dron. Parece una excusa fácil. Es atractivo, todo el mundo comprende qué es una solución muy muy fácil de comprender, pero que yo creo que quienes entendemos de esto debemos de estar atentos, porque muchos drones esconden en realidad muchos ovnis. Insisto, ovni como acrónimo de objeto volador no identificado, porque hay un gran porcentaje de fenómenos que no podemos explicar y que, sin embargo, ocurre esto, ¿no? Les atribuimos la matrícula extraterrestre, y a lo mejor del planeta Tabi, que nos contaba Juanjo Sánchez Oro, o de cualquier otro lugar. Y sin embargo, en puridad, nosotros no sabemos quién controla ese objeto. Lo que sí está claro es que en el 90% de las ocasiones no se trata de seres humanos que están ahí consumando a distancia, sobrevolando la pista. ¿Por qué? Porque la mayoría de aeropuertos ya han implementado, por una cuestión de seguridad, los sistemas antidrón, que consisten en interceptar a veces la frecuencia y, por lo tanto, inhabilitarla. Y en algunos casos, España tiene en Madrid, en Barcelona, ese sistema, en la posibilidad de abatirlos. Fíjate, de abatir un dron. Que no nos vengan, por tanto, con cuentos chinos. Sí. Por cierto, otro caso extraordinario y muy llamativo es este que nos va a comentar Juanjo Sánchez Oro. La protagonista es una mujer, acude a un hospital. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ella acudía con un problema de habla o no habla? Sí, es una mujer de 31 años que se llama Emily Egan. Y bueno, ella es originaria del condado de Essex, en Inglaterra. Y bueno, pues es una profesora que trabaja en un hogar infantil, y bueno, en enero pasado empezó a notar como una serie de cambios extraños, sin que pudiera asociarlos a nada, en su timbre de voz. Cada vez le costaba hacer más esfuerzo para pronunciar determinadas palabras, en su lengua natal, que es el inglés, y todas estas dificultades aumentaron, se fueron incrementando. Empezó a acompañar estos problemas que digo a la hora de poder pronunciar su propia y expresarse en su propia lengua, empezó a acompañarlos también de unos fuertes dolores de cabeza, y en un momento dado perdió por completo su voz. Entonces, una vez que se queda, que enmudece, va a los médicos analizan el comportamiento. Sospechan que puede haber sufrido algún tipo de lesión cerebral, porque no ven que haya ningún problema en la garganta, en las cuerdas vocales, ni nada por el estilo, sino que creen que puede ser algo más de índole psicológica o de índole nerviosa, y lo que hacen es que sigue pasando el tiempo, y están como en torno a unos dos... pasaron como 2 meses que estuvo absolutamente muda. Entonces, lo que hacen los médicos es que, bueno, el marido de Emily ya tenían reservadas una serie de vacaciones en Tailandia, y entonces el marido pues habla con el neurólogo y le dice si sería oportuno que aprovecharan que estaba de baja para irse al viaje que tenían pensado hacer en Tailandia. El neurólogo le dice que sí, porque seguramente esto pueda ser también debido al estrés. Entonces se marchan a Tailandia, pasan 5 días y efectivamente ella empieza a recuperar de manera muy lenta parte de la voz. Pero es cierto que ella dice que, bueno, durante todo este periodo, pues empieza a hacer una serie de sonidos, pero muy similares, porque le cuesta muchísimo hablar, a los que suele hacer una persona que es sordomuda. Se manejaba en ese momento ya con un lenguaje de señas muy básico, incluso había tenido ya que utilizar y bajarse una aplicación para su teléfono móvil, de estas que lo que hace es que tú escribes un texto y lo que hace tiene una voz, que lo que hace es que reproduce ese texto. Y ves con el sistema con el que ella se estaba comunicando. Pero bueno, como digo, poco a poco empieza a volver a hablar, y he aquí que cuando empieza a hablar, resulta que habla en inglés, no es que hable en ningún idioma extraño, pero ese inglés suena con acento o bien polaco, o bien francés, o bien italiano, y si está muy estresada, suena con un acento ruso. Cuando ella está muy agotada, muy, muy exhausta, por lo que sea, incluso vuelve a enmudecer, se vuelve a quedar sin habla. O sea que el acento parece que va cambiando con respecto a su estado de ánimo, y además ha perdido, digamos, el acento inglés, que es el propio, el suyo, el natural, el materno, que ha tenido toda la vida. Entonces, claro, esto es un síndrome muy, muy extraño, que además le está produciendo muchos problemas, porque ya no solamente la idea de que cambia el acento, sino que ella sí que se da cuenta de que no parece como que piense o hable de la misma manera como lo hacía antes, y sobre todo también a la hora de construir las oraciones tiene mayor dificultad, pero incluso socialmente esto le ha traído consecuencias muy negativas, porque ya ha sufrido también algunos determinados insultos. Cuando, por ejemplo, ella comenta que fue al supermercado, pensaban, tuvo ahí una especie de incidente con otro cliente del supermercado, que bueno, en esa discusión la tomó por extranjera y la llegó a decir que, claro, que por culpa de estos extranjeros es por lo que tenían el coronavirus. O sea que, claro, tuvo ahí un elemento un poco, bueno, no, y sin un poco, absolutamente xenófobo, que se encontró justamente por esto, ¿no? Entonces, como digo, claro, todo este es el panorama en el que se ha encontrado, y claro, ¿a qué responde? Pues esto tiene un nombre, que es el síndrome del acento extranjero. Hay muy pocos casos en el mundo, en torno a unos 100 casos que se han diagnosticado, y no está nada claro también por qué ocurre, porque parece que, aunque se manifiesta de esta manera, es decir, las personas no es que hablen otra lengua, no estamos hablando aquí, como hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, de los poseídos, no es xenoglosia, simplemente es el acento lo que cambia. Y claro, es muy interesante, porque aquí puede haber un problema, y es que no es que incorpore la persona, digamos, un acento distinto, sino que a lo mejor las personas que lo escuchan, incluso ella misma cuando se escucha, asocia un cambio de pronunciación a un posible acento. Y voy a un poco a explicar por lo que he ido yo encontrando como posible explicación. Resulta que en la mayoría de los casos que se han estudiado, parece que, como digo, está asociado a un tipo de lesión cerebral o de fallo en el sistema nervioso, que se traslada a la hora de gestionar, digamos, el lenguaje y de pronunciar correctamente. Entonces, muchas de estas personas empiezan a tener dificultades al pronunciar determinadas letras, y cuando tienen o determinados fonemas, se dan cuenta que no son capaces de pronunciarlo tan bien como antes, con la misma naturalidad que antes. Entonces, ¿cómo consiguen pronunciar esos problemas, esas dificultades? ¿Cómo la tratan de superar? Cambiando el acento. Y al cambiarlo, también para mantener un poco o armonizarlo con el resto del lenguaje que ellos tienen, también extienden ese cambio de acento al resto de las expresiones. Entonces, te puede sonar como ruso, te puede sonar como... Pero incluso hay casos muy curiosos. Por ejemplo, gente que a lo mejor empieza a hablar con el acento de Boston, ¿no? Cosas como, imagino que aquí en casos españoles, pues imaginaos el acento, no sé, andaluz, uh-huh, o el acento gallego, de Madrid, o el acento, exactamente. Pero no sería porque la gente lo incorpore, y a lo mejor nunca han estado allí, o casi nunca lo han escuchado, sino que al tratar de superar un problema de pronunciación con un determinado fonema, adoptan ese acento como un recurso para salir adelante, para superar esa dificultad. Una estrategia. Sí, es una manera, y entonces normalizan extendiéndolo al resto de las palabras, claro, pero lo normalizan extendiéndolo al resto de las palabras para que todo suene como más armónico, Y es ahí cuando surge la sensación en el que escucha de que esta persona está hablando, pues ya digo, en andaluz, en gallego, en catalán, en madrileño, no lo que sea, ¿no? Entonces es curioso el fenómeno, ¿no? Porque no estamos hablando de, como en otros casos, ¿no? Que hemos hablado esto de xenoglosia, de don de lengua, ¿no? De otra naturaleza, ¿no? Pero bueno, un caso más que se incorpora reciente en lo que es un síndrome que es este del acento extraño o extranjero, que parece que, bueno, hay cierta literatura al respecto y que, como digo, parece que tiene causas como muy muy variadas, aunque se manifiesta de la misma manera. Mado Martínez, ¿qué es o quién es? ¿Qué es esto del huercu? El huercu, pues es un mito asturiano, no tan mito, porque parece ser que hay, bueno, muchísimos testimonios. Oye, por cierto, hablando de Asturias, antes de seguir, dentro de muy poquitas horas vas a Avilés a un encuentro importante de escritores, ¿no? Sí, yo lo iba a contar también a propósito de Asturias y a propósito del huercu, que es una cosa muy chula, ahora cuando os cuente lo que es veréis, pero voy a estar del 14 al 19 esta semana, voy a estar en Asturias, vamos a estar en el Festival Celsius, que es el festival de literatura fantástica más importante del país, tiene repercusión internacional, aunque lamentablemente este año por temas del coronavirus muchos autores extranjeros, alguno que otro no va a poder venir, pero aún así va a haber muchos, y bueno, de los nacionales vamos a estar pues Javier Sierra, Elia Barceló, Espido Freire, Fernando Marías, José Carlos Tomosa, y yo pues voy a estar ahí pues súper feliz y contenta de estar con todos los compañeros, con todos los escritores, con todos los lectores, con un montón de actividades, porque el Celsius es una cosa non-stop, o sea, desde bueno, que amanece hasta que... es uno de los encuentros más importantes del mundo, ¿eh? Sí, desde que me amanece hasta que anochece, son actividades a full todo el rato, que si taller de esgrima, que si... esa redonda sobre tal, que si presentaciones de libros, que si encuentros con autores, de todo, y lo mejor de todo es que es gratuito, todo el mundo puede ir, sí, todo el mundo puede venir, dura 5 días, pero vamos, que no para, es un revulsivo para la ciudad impresionante y va muchísima gente y lo pasamos ahí, vamos a pasarlo genial. Yo, mi presentación va a ser el día 15, a las 5 de la tarde. Si estuviera aquí en Alicante diría con toda la canina, pero en Asturias voy a decir con todo el fresquito bueno. Bueno, bueno, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, que la verdad es que como pasamos allí el día todos y es como una especie de encuentro de hermandad, pues eso, entre los creadores, los, bueno, pues imagínate, la traductora de Juego de Tronos, Ian Stevenson, tanta gente del mundo de la literatura fantástica, el género de fantasía, terror, ciencia ficción. Qué chulo. Y todas esas cosas que sí, espero que ¡asturianos, venid! Y todos los que os queráis dar una vuelta por allí. Porque ahí, en Celsius, en Avilés, esta semana está nuestro Mado Martínez. Mado, muy rápidamente, cuéntanos algo sobre ese ser mitológico de allí, de Asturias, el huercu. Sí, el huercu es como que no tiene forma definida, a veces sí, a veces no, pero que cuando alguien va a fallecer, adopta el aspecto de esa persona, ¿vale? Que va a fallecer o que ha fallecido recientemente. Es como un doppelganger, un otro yo, un doble extraño, que Jung se frotaría las manos. Es como un fantasma de una persona que todavía, bueno, pues a veces no ha fallecido o a veces sí. Y si no ha fallecido y se presenta ante otra persona viva, que tú de todas maneras dices, pero ¿cómo puedo ver a esta persona o la puedo estar viendo aquí si resulta que mi hermana dice que está en su casa, ¿no? Bueno, pues es como un anuncio de muerte. Significa que esa persona que tú has visto va a fallecer, o por lo menos los asturianos lo interpretan así dentro de sus augurios de muerte, en un periodo de no más de 3 años. Lo curioso, voy a contar algunos relatos. Es como una versión asturiana de la Santa Compaña. Sí, pero tiene más intríngulis, porque mira, hace unos años yo me acuerdo que Pablo Villarrubia me contó, recogiendo testimonios del huercu en Asturias, Pablo, pues lo conocéis todos, es reportero de Cuarto Milenio, pues él va a estar luego con nosotros además. Claro, pues mira, pues él recogió un caso muy chulo que a mí me recordó otro que también os contaré. Él decía que, bueno, que ahí en un pueblo de Asturias había una señora que solía ir todos los días al hospital a recibir tratamiento porque tenía cáncer. Y el último día le dijo a una vecina, ya no voy a volver más, ¿vale? Se ve que la señora estaba muy malita y ya, pues cosas, ¿no? Y, bueno, pues al cabo de unos días tocaron a la puerta, ¿no? Y esta mujer, que se había despedido de esta vecina, al abrir, vio que se trataba de ella. Y le dijo, pero mujer, ¿no decías que ya no ibas a volver? Y justo en ese momento llamaron por teléfono y fue a cogerlo. Y la señora que había, le dijeron que la señora había muerto de cáncer en el hospital. Entonces, ¿quién era la mujer que había tocado la puerta y tenía el mismo aspecto que ella? Yo recuerdo que hace unos años una conocida me dijo que cuando era pequeña tenía mucha amistad con una señora mayor que era la vecina que vivía enfrente de su casa. Esto pasó en un pueblo al lado del mío. Y un día, estando sola en la casa, tocaron a la puerta. Y ella pues bajó, era pequeñita, abrió la puerta y era su vecina. Además es que le tenía mucho cariño, se llevaban súper bien. Y esta vecina, esta mujer mayor, que tanto aprecio le tenía, le dijo que había ido a verla para despedirse de ella porque ya no se iban a ver más. Entonces se fue y ella pues se quedó ahí en la casa. Y cuando la madre de mi amiga, esta chica que me lo contó, volvió a casa y le contó lo que había pasado, pues su madre le dijo que eso era imposible, e incluso la acusó de mentirosa porque la vecina había fallecido el día anterior. Entonces, este tipo de relatos, aunque estén muy institucionalizados en la mitología asturiana, con el nombre del huercu, forman parte de una tradición oral de muchos lugares del mundo. En Asturias hay un montón. Jung se frotaba las manos con estas historias que a mí particularmente me fascinan y estoy tratando de recopilar todas las que puedo. Así que si los oyentes que nos están escuchando tienen alguna anécdota que puedan contarme de este tipo, pues me gustaría que escribieran al programa y nos la contasen. Evidentemente, y nos encantaría conocer estas historias. Hay muchas historias, hay muchas leyendas, muchos mitos que la antropología, que es tu caso, pero que también el mundo del misterio, el mundo de los enigmas pueden estudiar. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es es la dirección, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mujeres con historia, esta noche, dentro de unos minutos, Olivia de Havilland, la protagonista de la película de Lo que el viento se llevó, ha cumplido 104 años. Una historia que nos va a contar Silvia Casasola. También vamos a oír al investigador, al periodista Pablo Villarrubia, que nos va a contar y nos va a explicar un caso extraordinario, llamativo, bizarro, terrible, que ocurrió en Brasil. Pero estamos unos minutos más todavía en la tertulia Zona Cero. Unos minutos más para conocer informaciones, por ejemplo, las profecías, entre comillas, o la profecía de este historiador, Giuseppe Guijarro. No es un profeta, es un historiador, pero es llamativo porque dijo que en 2020 iban a pasar cosas que iban a complicar la historia y la evolución del ser humano. Bueno, ha pasado, no hace falta que expliquemos lo que ha ocurrido, ¿no? Así es, y la gracia es que lo hizo hace más de 20 años. Hablamos de Neil Howe, que es el responsable, junto a su colega William Strauss, de haber acuñado el término millennial para referirse a los nacidos a partir de 1982. Hablamos, tú lo decías, de un importante historiador, economista y demógrafo, cuyas obras han influido, y además diría yo que de forma decisiva, en presidentes de gobierno e instituciones. Pues bien, en un libro titulado El Cuarto Giro, publicado hace más de 20 años, insisto, predice que Estados Unidos vivirá una crisis que llegará a su clímax en el año 2020. Y el vaticinio, como es lógico, no lo ha hecho a través del tarot, ni de las bolas de cristal, ni de ningún método, llamémosle, parapsicológico, sino en base a una controvertida teoría que desarrolló en 1990 junto a William Strauss. Estudiando la historia de Estados Unidos desde 1584, estos autores de este libro que antes citaba encontraron una serie de patrones que permitieron explicar la evolución histórica de Estados Unidos a partir de cambios generacionales. En el libro postulaban, por ejemplo, que la historia estadounidense, pero también podría aplicarse a la de otros países, avanza en ciclos de 4 cambios generacionales recurrentes que llevan a que cada 80-90 años se presente una crisis de gran magnitud, como la que se produjo, por ejemplo, durante la Guerra Civil, o el periodo de la Gran Depresión, o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los autores vaticinan literalmente que una crisis tendrá su clímax en 2020. Howe, que en la actualidad trabaja como jefe de demografía en una consultora, decía en los 90 que los 90 serían, por así decirlo, el tercer giro, un periodo marcado por un gran individualismo que llegaría a su fin en algún momento en la primera década del siglo XXI. Y que si eso sucedía cerca de 2010, ese nuevo ciclo probablemente duraría hasta 2030 y sería una era de crisis que duraría una generación, un poco como el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, que realmente comenzó desde finales de los años 20 hasta finales de la década de los 40. Bueno, pues lo que sugieren es que la parte más agitada de esa era comenzaría ahora, en la década de 2020, y que su punto de inflexión crítico sería precisamente este año. Y por la forma de ver, esta progresión o este patrón, este cuarto giro arrancó probablemente con la gran crisis o la gran recesión entre 2008 y 2009, que ocurrirían grandes cambios en la actitud de las personas en Estados Unidos encaminados hacia el globalismo, la desigualdad y el populismo. Howe lo compara con las estaciones del año. El primer giro sería la primavera, ¿no? En Estados Unidos esto ocurriría entre la mitad de la década de los 40 hasta el principio de los 60, un periodo de instituciones fuertes, con sentido de progreso nacional, un momento en el que el individualismo y los inconformistas e incluso las minorías étnicas estarían un poco de lado, una era de cultura. Y esto duraría hasta el segundo giro, que es lo que él llama el despertar o el verano, un momento en el que, especialmente por la nueva generación, nacida después de la última crisis, todos quieren deshacerse de las obligaciones sociales, redescubrir la individualidad, tener su propio sentido de la pasión. Son periodos que él dice de agitación, creativos, de transformación en la cultura, de valores, en lo religioso también, como ocurrió, por ejemplo, en los años 60 y 70. El tercer giro toma lecciones del despertar como la necesidad de consentir al individuo. Y en Estados Unidos, dice, comenzó a principios de los años 80 y duró hasta el año 2000, con la revolución Reagan. Menos impuestos, menos regulación, más tolerancia ante una mayor desigualdad y ante las diferencias entre los individuos, y menos énfasis de la cohesión social. Las décadas del tercer giro son los 80, 1920, 1850, es decir, periodos de malos modales, de cinismo, de gente que vive su vida de forma que quiere, independientemente de la comunidad, más egoístas, ¿no? Todos orgullosos de sí mismos como individuos, pero sin una, llamémosle, identidad cívica. Y el cuarto giro, que es el que estamos entrando ahora, sería un periodo de crisis política y social en el que hay una reinvención cívica y un renacer de la comunidad nacional. Para Howe, todas las guerras totales en Estados Unidos han ocurrido en el cuarto giro. Ojo, ¿eh? Y en cada cuarto giro ha habido una de esas confrontaciones. Y él no es que prediga que vaya a ocurrir ahora una guerra total, pero sí cree que la guerra expresa o refleja la urgencia comunitaria que típicamente se ve en estas crisis. El populismo se fortalece, la comunidad comienza a exigir mucho más a sus ciudadanos y las libertades individuales se debilitan. Este nuevo crecimiento del populismo y el autoritarismo se produce también en gran parte del mundo. Él dice en Europa, particularmente en Europa del Este, en el Sur y en el Este de Asia. Así pues, que habrá que tomar nota. Y habrá que irse pues a alguna de estas galaxias que se acaban de descubrir, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que siempre estamos diciendo que si hay vida aparte de nuestro planeta, y es que los telescopios son más definidos, la alta tecnología nos ayuda, y ahí están haciendo unos descubrimientos alucinantes. Y es que resulta que los astrónomos han penetrado en el universo profundo y han descubierto una de las estructuras más grandes, lo que han denominado el Muro del Polo Sur, que contiene cientos de miles de galaxias desconocidas hasta ahora. Bueno, es un equipo internacional de cosmólogos y bueno, pues estas estructuras estaban antes ocultas porque no teníamos la tecnología suficiente como para llegar a ellos. De hecho, se ha conseguido gracias a un mapa que han hecho un poco con 3D y unos telescopios muy, muy especiales. El caso es que lo que ellos denominan el Muro del Polo Sur contiene en su interior una inmensa sección rectilínea que se extiende a lo largo de 220 megaparsec, la unidad de longitud usada en astronomía. Y un megaparsec contiene 1 millón de parsec, que es la distancia equivalente a unos 3,26 millones de años. Bueno, el asunto es que es una región del cielo desconocida hasta ahora, oculta, que está detrás de las nubes, y lo que nos puede deparar es algo tremendo, porque dicen que aproximadamente son 18.000 mediciones de velocidad de galaxias, y lo que quieren incluso es seguir mapeando y seguir descubriendo en este cartografiando, que sería la palabra más exacta, en este universo profundo. Y bueno, pues dicen que se va a ampliar y se va a preparar un catálogo en condiciones de las galaxias que está compuesto alrededor de 30.000 galaxias con la inclusión de nuevas mediciones obtenidas por el hemisferio norte de telescopios, ya te digo, del Greenback, de Arecibo, y lo que han conseguido, que es el sistema este con el que han logrado penetrar en el universo profundo, se llama el Comic Flow 3. Bueno, pues eso, ya sabéis, 18.000 mediciones de velocidad de galaxias que está dando, venga a descubrir, y entre las que ya teníamos conocidas, más las que no conocíamos, pues que somos muchísimos, no sabemos si estarán habitados o no, pero el universo es alucinante. Es la demostración, una vez más, de que no podemos ni siquiera comprender, ni siquiera valorar la inmensidad de lo que tenemos delante. Dentro de esa inmensidad no somos absolutamente nada. Tiene que haber por lo menos otras nadas. Ya si hay alguien, pues no te quiero contar. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero, que hemos finalizado con este descubrimiento de galaxias, de miles de galaxias en el universo, en el cosmos. Tertulia Zona Cero también con Mado Martínez. Gracias, Mado. Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro, gracias. Gracias, feliz semana. Josep Guijarro, un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Cuidaros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Este hombre se llamaba Joao. Se encontraba, vivía muy cerca de Sao Paulo, en mitad del Amazonas. El caso es un clásico. Un extraño objeto lanza un rayo y le da en el brazo a esta persona. Comienza la carne a hacérsele jirones, se cae a trozos. Bueno, una historia tremenda y terrible. Solo seis horas después, se le había caído tanta carne, se había desangrado tanto, que falleció. Este hombre murió, es un mártir del fenómeno OVNI, así se considera. Es un caso clásico, uno de los casos en el que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Es un investigador brasileño afincado en nuestro país, conocido y querido por todos, es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, querido amigo. Muy bien, a pesar de todo, como hablábamos antes del coronavirus y tal, pero bueno, eso nos da oportunidad también de estar en casa y leer más. Buenas, ¿no, Bruno? Noches. Eso sí. Y fíjate, yo me acuerdo que uno de los primeros casos que leí era precisamente este, de Joao Prestes Filho. Es un caso tremendo. Es tremendo. Ese caso, fíjate, ocurre en el carnaval allí de Brasil, que fue a principios de marzo del 46, o sea, que incluso un año antes de del famoso fenómeno OVNI del caso de Estados Unidos, ¿no?, que dio origen a toda la controversia de los platillos voladores. Y estaba este hombre, como has contado, era un campesino, una persona humilde, que estaba muy, relativamente cerca de San Pablo, estaba a 30 kilómetros, ese pueblo, Arasariguama, es un nombre indígena. Y allí ya por aquellas fechas, y mucho antes, estamos hablando del siglo XVI, cuando estuvieron los primeros portugueses y españoles por aquellas tierras, los bandeirantes, hablaban del mítico Boitatá. ¿El Boitatá qué era en realidad? Era la serpiente de fuego. Y de esto hablaba en sus crónicas el padre José de Anchieta, este personaje extraordinario, maravilloso canario, nacido, si no me equivoco, en La Laguna, tiene una estatua allí en La Laguna, en Tenerife, fue uno de los primeros misioneros que llegaron a Brasil. Y él mismo relataba en sus crónicas que los indígenas salían ahuyentados por esta luz en forma de culebra, decían, a veces en forma esférica, que atacaba, se lanzaba sobre los indígenas y los quemaba vivos. O sea, y los mataba, ¿no? Y entonces era el Boitatá. Y fíjate que en este territorio, en esta zona llamada Arasariguama, nombre indígena, seguía actuando. La gente veía el Boitatá, veían esferas de fuego, decían ellos, de color amarillo, azulado, y eso lo decía incluso parientes de João Prestes Filho, que pude entrevistar, parientes de él, como Emiliano Prestes, su primo, que un día estaba allí en una selva, caminando por la selva, y de pronto se le aparecen dos antorchas luminosas, empiezan a moverse de forma alucinante en el espacio, bueno, delante de él, le rodean, y él se arrodilla, se lanza al suelo, empieza a persignarse, a rezar, y de pronto esas dos esferas desaparecen y le dejan en paz. Él decía, Emiliano Prestes, decía que el calor era tan fuerte, que prácticamente le quemó las cejas al primo de la víctima que comentabas ahora. Pero en el caso de Prestes fue ya el extremo, ¿no? Este Boitatá, esta luz, se le apareció, él estaba pescando tranquilamente, no le gustaba el carnaval, toda la gente estaba en el pueblo bailando, cantando, en su juerga carnavalesca, mientras que él se fue a pescar tranquilamente en el río Tiete. Se llevó su caña, se sentó, pescó unos pececillos y se los llevó a su casa. La esposa estaba en el pueblo, en la casa no había nadie. Él entra, pone a freír los pescaditos, se va a la habitación a cambiarse de ropa y es en ese momento que por la ventana ve un destello extraordinario, una luz que le dejó ciego en ese momento, y él siente, se pone las manos para protegerse, ¿no?, de deslumbre, de la intensidad de la luz, y siente que el cuerpo empieza a arderle, especialmente las manos, los brazos. Siente muy poca fuerza, incluso levanta el pestillo de la casa para salir con los dientes, no tenía fuerza en los brazos, solo pudo ir caminando, y descalzo, incluso con los pies lo dejó, bueno, destrozado porque era un camino de piedra, llega hasta la plaza de la principal donde está la iglesia, al lado de la casa estaba la casa de su hermana, se echa un catre y ahí, bueno, ya había empezado el calvario una media hora antes, este hombre poco a poco va notando que sus fuerzas van mermando, se van perdiendo. El cuerpo, bueno, la hermana, todos los parientes que le rodean, incluso Virgilio Francisco, que yo tuve el honor junto con Claudio Suenaga, el historiador nipo-brasileño, de entrevistarlo, fue uno de los últimos testigos vivos de ese momento atroz, ¿no?, de cuando iba sucumbiendo poco a poco João Prestes Filho, y él me contaba que llegó con el cuerpo quemado solamente en las partes expuestas, por ejemplo, la parte que tenía ropa no estaba quemada, el cabello no estaba quemado, pero sí el rostro estaba muy quemado, los brazos, las manos y parte de las piernas que no estaban cubiertas por las bermudas que llevaba. Tú fuiste al sitio, hablaste con gente, reinvestigaste ese caso. ¿Has comprobado si efectivamente eso que se dice que la carne se le caía a trozos después de esta experiencia? ¿Has comprobado si era cierto ese relato? hay dos versiones. Vamos a ver, Virgilio, que me parece un personaje muy... Este señor tenía 92 años cuando lo entrevistamos, en el 96, era muy fiable y él dijo que estaba junto a Lopetas al momento que expiró, que ya no... que no pudo seguir, y él me contaba, Pablo, la carne estaba quemada como si fuera carne de cerdo quemada, era la expresión que me empleaba, carne de puerco, de cerdo, de chancho. Pero en ningún momento él dijo que se le desprendía la piel, no la carne. Sin embargo, años más tarde, en 2012, volví para grabar un documental para Cuarto Milenio y localicé una señora que dijo que lo vio fugazmente, no estuvo tanto tiempo como Virgilio, y ella sí que decía que vio que había trozos de carne que se habían desprendido, no lo vio caer, que se habían desprendido y estaban en el suelo al lado del catre donde estaba echado John Prestes. Entonces hay esas dos versiones, no sé, esa mujer Virgilio estuvo un rato o un tiempo determinado y después se fue porque se lo llevaron a este hombre, al pobre hombre, para ver si lograban llevarlo a un hospital, pero ya llegó sin vida dentro de un camión, o sea, en el camión, a Santana de Parnaíba. Y es cuando ahí el comisario Malaquías, hizo el atestado de óbito, firmó todos los papeles diciendo que había que una luz había matado a Joan Prestes, y en este caso era el Boitata. ¿Pero no llegaron, Pablo, a hacer ninguna autopsia? Silvia, en aquella época era un poco complicado, claro, y año más 46, una región. Insistimos, claro. Claro, era, a pesar que estaba cerca de San Paulo, eso, bueno, hasta hoy, si te digo que eso, hay bosques, hay medio selva, es entre una mezcla de bosque tropical, de selva tropical y bosque europeo. Y claro, hasta hoy eso queda en una especie de cráter hueco, un cráter gigantesco, hay montañas. Un lugar relativamente remoto dentro de lo que cabe la zona alrededor de San Paulo. Entonces era muy difícil hacerle una autopsia. Yo intenté localizar algunos documentos, el informe o algo de la policía, y no logré, porque me dijeron, mira, son documentos muy antiguos, eso posiblemente se los tiraron. Pero pude rodear, pude hablar con varias personas, pudimos, por ejemplo, el mismo Hermes da Fonseca. Este es un señor, ya falleció, tuve la suerte de hablar con él. Él no conoció a John Prestes, pero él conocía a toda la gente del entorno de Prestes, y además llegó a ver algo extraordinario allí sobre Araceli Guava, por eso yo creo que eso era un punto caliente, ¿no? En el año 55, me contaba Hermes, él ve un platillo volador, y siquiera una forma de plato, de color blanco, soltando, despidiendo humo, y parecía que estaba como averiado, como un problema. Y ese objeto se movía, soltaba humo, y al cabo de un rato ve como, atención, 5 o 6 aviones de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasileña, rodeando a este platillo. Eso sobre Araceli Guama. Y entonces están un rato persiguiéndole, este objeto parece que consigue remontar, sigue emitiendo humo, y los aviones no tienen nada que hacer, intentan subir, suben, de hecho, pero va a una velocidad tan extraordinaria que desaparece en el cielo. Eso confirma que toda esa región es una región un poco mágica. Y ya en el año 22, y eso me lo contaba Virgilio también, este señor de 92 años, él me decía que eso me lo contaba Luis Prestes, que era el sobrino de la víctima, y Luis, que lo localizaba en el 96, me decía, Pablo, mi padre, que era Roque Prestes, el hermano del fallecido, en el año 22, aquí cerca mismo de Araceli Guama, fueron a cruzar un río y de pronto se topan con un lobisomen, un hombre lobo. Entonces Roque Prestes agarra una piedra, se la tira a distancia y le alcanza la mano. Entonces vuelven al pueblo, y al día siguiente aparece un señor en la panadería comprando allí pan y no sé qué, y este hombre tenía la mano vendada, ¿no? Entonces la típica historia, ¿no?, de que la transformación, ¿no?, de un ser humano en lobo. Y eso se daba en ese entorno donde aparecían las antorchas también. Curiosamente era un riachuelo, en este caso, que cruzaban y ahí aparecían las antorchas. Y más todavía, el mismo Joan Prestes, y eso me lo cuenta Virgilio, de 192 años, que le llamaban Niño de Oro, porque trabajaba en una mina, y una mina de oro. Ahora contaré qué había en esa mina allí en Araceriguama. Pues Luis Prestes, me contaba también que había casos, por ejemplo, de un caso extraordinario. Ellos vieron, no él, otras personas, una esfera con dos patas que venía caminando por el medio de una calle principal en los años 30, allí en Araceriguama. Era una esfera con piernas, con dos patas, y eso cruzó todo el pueblo. Era algo realmente muy loco, ¿no?, muy extraño. Me recordaba incluso aquellas figuras de la película de Wells, ¿cómo se llama? Sí, La Guerra de los Mundos. Oye, Guerra de los Mundos. Tú escribiste un libro hace unos años, Las luces de la muerte, se titulaba, un libro en donde se cuentan algunos casos. ¿Has conocido algunos casos como este, como el de Joao Prestes? Es terrible, tremendo, pero es que hay muchos en toda esa zona, muchos en el entorno de Amazonas, de ovnis supuestamente agresivos. Las luces Chupa Chupa, por ejemplo, que nos has contado en alguna ocasión, son luces que atacan a las personas. Sí, ese caso que ha dicho de las luces Chupa Chupa, que es así popularmente, como lo llaman, esto ocurrió, fue de los casos relativamente más recientes, fue en los años 70, te estoy hablando entre 77 y 78, ahí incluso se extiende un poquito más de tiempo, hasta 82, y estas luces las llamaban así porque las personas que eran atacadas por ellas aparecían como con dos puntitos en el cuello o altura del pecho, como si hubiera una aguja, si hubieran sido penetrados por una aguja y hubiera sido succionada la sangre. De hecho, es curioso, porque una médica, Belaide Cecín Carballo, cuando la entrevisté allí en la zona amazónica de Pará, que todo esto se da en Amazonía, ya al norte de Brasil. Uh-huh. João Prestes se da al sur de Brasil, donde está la pequeña Amazonía que llaman, que es la Jureia. Bueno, entonces en esa región norte, la característica común de estos chupa-chupas era que atacaban disparando un rayo relativamente fino sobre el pecho de la gente o sobre el cuello, dejando esos dos orificios con un poco de sangre. De ahí el mito, ¿no?, vampírico que se extiende, y el terror, ¿no?, porque se cunde el pánico incluso entre las poblaciones de la costa de Pará, que es la costa amazónica de Brasil, cerca de la isla de Marajó, que es la isla fluvial más grande del mundo, la desembocadura del Amazonas. Y estas luces hicieron varias víctimas, varias víctimas, no sabemos exactamente cuántas, pero menos 6, 7, 8, 10 víctimas seguro, a raíz de estos ataques. Se decía que esas personas perdían los glóbulos rojos, y por eso de ahí sobrevenía la muerte. Y ahí hay una participación muy importante y que da digamos, peso muy grande de veracidad a la historia, la participación de la Fuerza Aérea Brasileña, en este caso la comandancia regional, si no me equivoco, era el número 4, y entonces destacaron a varios oficiales, entre ellos Uranger de Holanda, que fue uno de los líderes de la Operación Plato, pero con todo esto con conocimiento de Brasilia, o sea, desde la capital, del ministerio, y era una misión secreta, pero bueno, no pudieron pasar desapercibidos los militares porque iban a entrevistar a la gente, y recabaron cientos de casos, Silvia Bruno, de las apariciones de estas luces, de docenas de ataques, y posiblemente más de 10 muertes, en regiones, eso sí, remotas. Ahí no había televisión, incluso a lo mejor tenían alguna radio esta gente, y es cuando sucedieron, ellos registraron, los militares, creían que eran ataques de la guerrilla. En aquella época era dictadura militar todavía en Brasil, y había guerrillas de izquierda que estaban actuando más al sur, pero claro, no se tenía conocimiento ahí. Entonces el primer interés de ellos fue para ver si eran grupos revolucionarios, grupos de izquierda, que estaban haciendo algún tipo de experimento o, bueno, de ejercicio militar, ¿no?, paramilitar en aquella zona. Y se dieron cuenta que no. Dicen también que hubo agentes de la CIA infiltrados entre los o entre los mismos militares que recabaron datos. Estaba Bob Pratt, el gran Bob Pratt, un periodista norteamericano, una persona extraordinaria, que también cubrió esos eventos y dio mucha repercusión en Estados Unidos a través del de National Enquirer, el periódico donde él colaboraba o escribía. Y claro, eso, tal como aparecieron en el 77, en el 78 desaparecieron. Hubo una nueva oleada en el estado vecino, que era de Marañón, que también estuve haciendo investigaciones. Jacques Vallée incluso estuvo allí. Y ahí sí que yo hablé con viudas, dos viudas de dos personas atacadas y muertas por estas luces, que estaban cazando venados desde la copa de los árboles. Se subían los árboles, se quedaban toda la noche ahí, y esta gente aparecía muerta ya en el mismo árbol, allá abajo, parece que lograban bajar, estaban solos, y estaban como, claro, ahí médicos, volvemos a repetir, como Silvia me decía, bueno, 78, pero ahí, y hasta ahora, médicos ahí no van. Y esta gente era rápidamente enterrada, si no en el mismo día, un par de días después del velatorio, en estos pueblos. Queda el testimonio. Dices que a finales de los años 70 se dejó de producir sobre todo lo de las luces chupa chupa, pero a mí me gustaría saber si en algún momento se ha vuelto a producir el fenómeno similar, y si no de ataque de rayo como el de Joao, si a lo mejor ver esas bolas de diferentes luces que van rondando a la población. ¿Tienes alguna noticia sobre ello? Sí, tengo noticia, además de amigos que están en esa región, en Belén do Pará, y me dijeron que van mucho a Mosqueiro, ahí a Mosqueiro, una isla que está relativamente cerca de Belén do Pará, la capital, con la ciudad grande, allí en la desembocadura del río Amazonas, y me dijeron que sí, que incluso yo vi hace poco en YouTube entrevistas a caboclos llaman a los mestizos, que están allí en la selva y tal, y esta gente hablando cómo vieron esas luces acercarse, pero sin atacar, eso sí, tuvieron que salir despavoridos, ¿no? Salieron corriendo de estas, eran esferas, en aquella época, bueno, vamos a recordar, el 77, 78, eran varias formas, eran cilindros voladores, esferas, eran forma de platillos, tenían básicamente, eran estas tres formas, cilindros, platillos y esferas, pero había otras formas como más amorfos, todo lleno de luces también, era como una playa de inmensa de varias de naves, ¿no?, digamos, o objetos extraños, y de esta vez solo se mantiene la forma esférica, o tipo Boitatá, o Mãe do Ouro, Madre del Oro, y siguen actuando. Pero yo me enteré que, hace unos años en Perú, en Amazonía peruana, hubo una serie de ataques parecidos, ¿eh? Estamos hablando hace unos 6-7 años atrás, no sé si en la zona de Iquitos, ahora no me acuerdo, vi testimonios de gente también, de indígenas y mestizos, de luces que los atacaron, incluso parece que hubo hasta muertes también. Te digo, esto hace 7 años, eso es muy raro y ya se silenció el tema. Yo intenté averiguar si hubo, porque hubo también otro tipo de, una serie de ataques muy parecidos en Manaus, en la misma época, 77-78. Pero esto se mantiene hasta ahora en sigilo. Me llegaron informaciones, investigadores de allí, diciendo que sí, que hubo ataques, personas heridas. Hubo también una misión, como la Misión Plato, que fue el nombre que dieron los militares en la zona de Pará a estas investigaciones, y hubo otra Misión Plato en Manaus, pero de esta no sabemos absolutamente nada, y yo solo lo supe de chiripa, porque iba caminando por una calle, por una avenida de Río de Janeiro, creo que en el 97, y yo y tenía que localizar a un escritor que había escrito un libro, una novela sobre estos ataques. Y yo no sabía cómo localizarle. Entonces, caminando, fui a llamar por teléfono, con una cabina, para pedir informaciones. Y en ese momento veo a este escritor pasar delante de mí, y de Claudio Suenaga, el historiador. Y entonces imagínate como que me quedé, ¿no? Y te dice, le llamé, pero por favor, tal, tengo que... Marcio Sousa, además se llamaba. Oye, nos lo cuentas un día, ¿verdad, Pablo? Lindo, porque ahora lindo. No podemos, es un tema apasionante. Es que eres un investigador y que te apasiona. Un periodista, un estudioso de estos temas, pero te apasiona lo que haces. Cuentas con pasión las experiencias y los casos. Y vives con pasión la investigación, el estudio y la localización de los testigos. Y a veces pasan este tipo de cosas que un día nos cuentas, ¿eh? Claro que sí, Bruno. Claro que sí, Silvia, también. Yo encantado porque esto hay mil historias, ¿sí? Vamos siempre actualizando algo claro. Que lo más interesa, ¿no? Pablo Villarrubia Bauso, un investigador, es un placer y un lujo tenerlo aquí entre nosotros. Conoce muchos casos de nuestro país, por supuesto, pero también de Brasil, de su país de origen. Pablo, mil gracias. Un beso. Un beso, muchas gracias. Y recordar que tengo ahora un canal de YouTube, ¿no? Que es Misterios, sí, venga, con Pablo dinos. Villarrubia. Sí, ¿no? Ah, vale, pues que la gente conozca que te busque todo lo que haces y las investigaciones que tú haces en las cuentas ahí. Gracias, Pablo. Muchas gracias, chao. Amigos. Un abrazo. Un beso. Chao. Y vamos ahora con Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Olivia de Havilland, la protagonista de Lo que el viento se llevó. La protagonista de hoy es la última superviviente de la época dorada del cine de Hollywood, la más longeva de la meca del cine y, según dicen, con los recuerdos aún intactos en su cabeza. En 2016 le rendíamos homenaje en el centenario de su cumpleaños. En aquel momento la actriz Sasha Gabor aún vivía y Kirk Douglas también. Sasha fallecía en diciembre de ese mismo año. Y Douglas lo hizo en febrero de 2020. En el podium, en solitario, se ha quedado como única superviviente de la edad dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, quien el pasado 1 de julio cumplía nada menos que 104 años. Aunque en los inicios de su carrera su compañero en la gran pantalla fue Errol Flynn, según cuentan su eterno y platónico amor con el que realizó muchísimas películas, los espectadores amantes del cine la recordamos sobre todo por el papel que protagonizó como actriz secundaria con el gran clásico Lo que el viento se llevó. Olivia tenía un contrato exclusivo con la Warner y eso le impedía trabajar para otros estudios cinematográficos. Pero el destino quiso que todas las estrellas del firmamento se alinearan para que ella fuera la elegida. Así nos lo cuenta la propia Olivia. Pero entonces, un día sonó el teléfono y la voz del otro lado de la línea preguntó: ¿Es usted la señorita de Havilland? Yo dije sí, y la voz dijo: usted no me conoce, nunca nos hemos conocido, pero soy George Cukor, el director de Lo que el viento se llevó. Y luego dijo: ¿estaría interesada en interpretar el papel de Melania? Y yo le contesté: desde luego que sí. Y así, arriesgándose a que la Warner la denunciara, se puso en manos de George Cukor y logró que el papel fuera suyo. Hoy recordamos a Olivia de Havilland, la superviviente más longeva de la edad de oro de Hollywood, cuando le rendimos homenaje al cumplir un siglo. Mujeres con Historia. El pasado 1 de julio, la actriz Olivia de Havilland cumplía un siglo de vida. De aquellos años dorados de Hollywood, ella es la más longeva. No

Olivia abandonó el ambiente hollywoodiense en los años 50 cuando visitó el Festival de Cannes y conoció a su segundo marido, Pierre Galante, que posteriormente dirigiría Paris Match, y con él tuvo a su hija Giselle. De Pierre se divorció, al igual que de Marcus, si bien conservó la amistad y estuvo cuidándolo hasta que murió. En 1958, tras ser investigada en la caza de comunistas de Hollywood, aparcó el cine centrándose más en el teatro y en proyectos de televisión. En 1986 ganaría el premio a Mejor Actriz de Reparto por la serie Anastasia, El Misterio de Ana. Y además de sus dos Oscar, fue nombrada en 2010 Caballero de la Legión de Honor y también recibió la Medalla Nacional de las Artes. Actualmente, esta superviviente, esta gran actriz, vive en París, donde se ha sentido muy honrada al recibir tantas felicitaciones por cumplir un siglo de vida, y sigue enfrascada en su autobiografía. Y es que 100 años dan para mucho. Agradecer a mis compañeras Lorena Pérez Mansilla, a Concha Cerdán y también a mi compañero Nacho Arias, que han colaborado. Bueno, y han estado cumbres, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y qué me decís de Sara Iturbide, su colaboración? Bueno, es que son fenómenos. Y a la propia Olivia de Havilland por hacernos soñar con la magia del cine. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos dice con almohadilla Rosa Ventosa en Aves, es tarde, pero se puede decir, no he visto lo que el tiempo se llevó, pues es lo que se ha perdido. Y sí, es tarde, son las 4 y 5 minutos, normalmente acabamos a las 4 y 30 estos domingos, pero hoy vamos a acabar todavía un poquito más tarde, hacia las 4 y 40 minutos, con lo cual en este tramo de La Rosa de los Vientos tenemos una conversación que tuvimos hace muy poquito con una especialista en nutrición, y dentro de unos instantes vamos a ver qué va a pasar mañana, pasado mañana, con Internet. Los datos viajarán por puentes que se construirán bajo el mar. Lo dicho, comenzamos un nuevo tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, por supuesto, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis, codirectores? ¿Qué te pillamos? ¿Buceando, no? Estoy poniéndome, bueno, la escafandra. Claro, he dicho yo puentes, pero es que los puentes son virtuales también. Sí, ¿no? Bueno, en efecto, como tú muy bien dices, Internet está ya desde hace algún tiempo en nuestras vidas, y bueno, ha servido esta tecnología para unas mejores comunicaciones en todo el planeta y también para una mayor amplitud del conocimiento humano, ¿no? Y que este conocimiento pueda llegar a mucha más gente de la que llegaba anteriormente. Pero Internet tenía un problema, era las comunicaciones inalámbricas de Internet bajo el agua. Estas hasta ahora eran bastante complicadas o prácticamente inexistentes. Y realizar ahora, a día de hoy, comunicaciones subacuáticas es posible por tres vías. Por medio de señales de radio o acústicas, o por medio de luz visible, es decir, mediante luz LED, la que conocemos como luz LED o láser. ¿Qué ocurre con las señales de radio? Pues que las distancias a las que puede conectarse uno bajo el agua son muy cortas, y las acústicas llegan más lejos, pero a una velocidad demasiado escasa, demasiado lenta para lo que, en comparación con el internet, digamos, fuera del agua. La luz visible, pues lo que hace es que cumple todos los requisitos posibles para que haya una buena comunicación subacuática, es decir, que llega muy lejos y además puede soportar una gran cantidad de datos, ¿no? Eso sí, los haces de luz tienen que ser relativamente estrechos y además tiene que haber lo que llamamos avisa, es decir, una línea de visión entre el transmisor y el receptor, lo que llamamos estar a vista, por así decirlo, ¿no? Son algunos de los requisitos que a día de hoy exige esta comunicación inalámbrica de internet bajo el agua, y esto ha sido posible por medio de una investigación de una universidad saudí, la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, y una investigación llevada a cabo por el investigador Bassem Shihada, y lo que ha permitido es que por medio de investigaciones con la luz de LED, con el diodo de emisión de luz, que es lo que se conoce como LED, y también con emisión de láser. El LED es una tecnología que es un material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en esta forma de luz con diferentes colores y en diferentes bandas, ¿no? Y lo que se puede usar, una de las aplicaciones de los LEDs, es el envío de información. Y entonces, dependiendo de la banda de energía que se utiliza, pues se utilizan una serie de fotones o no. El consumo muy poca energía y en distancias relativamente cortas, y el láser, en cambio, si lo hiciéramos por medio del láser, el láser se puede emitir a grandes distancias si ponemos la potencia correcta, pero evidentemente gasta más energía que el LED, ¿no? El equipo del doctor Shihada lo que ha permitido es hablar entre buzos sin necesidad de las famosas señales manuales que conocemos prácticamente de todos, de películas o por indicaciones de alguna amistad o alguien conocido que practique el submarinismo y el buceo. Pero se han hablado entre ellos, ¿cómo lo han hecho? Porque tienen que utilizar alguna tecnología, ¿no? Sí, no, bueno, porque, esta tecnología, sí, claro, esta pero, que te estoy contando. No, sí, pero me refiero a un aparato, la tecnología sí, de smartphone. La comunicación, pero tiene que tener un aparato. No, un smartphone, algo, claro. Un smartphone, claro, claro. Un smartphone sí, adecuadamente instalado y preparado para poder estar debajo del agua, evidentemente. Y eso sí, las pruebas que se han realizado son a poca profundidad, porque hay que recordar que esto es un proyecto al que ya le han llamado, es un sistema que está todavía inalámbrico y que está, digamos, todavía en desarrollo, que lo han llamado en esta universidad el Aquafi, igual que el Wi-Fi, pues este es el Aquafi, ¿no? no se han ido muy lejos para... Me voy a conectar por Aquafi, desarrollo, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Bueno, pues lo que, digamos, que los buzos a partir de ahora, aparte de seguir manejando como seguridad estas señales manuales que todos conocemos, pues a partir de ahora también podrán hablar entre ellos directamente, ¿no? Y lo que permitirá sobre todo es en las investigaciones submarinas enviar datos en tiempo real entre el emisor, que digamos sería el buzo que está investigando en el fondo del mar o en el fondo de la laguna o debajo del agua, vamos, y permitirá enviar en tiempo real esos datos al centro receptor, que estará, o al nodo, por así decirlo, que será el que amplificará la señal, pero que estará ya localizado en el barco nodriza del que depende ese submarinista, y desde ese nodo, ya amplificando la señal, etcétera, etcétera, ya podrá enviar la señal a un centro de investigación que esté en tierra o en otro lugar. Las aplicaciones fundamentales y para las que se pretende crear y desarrollar al completo este sistema son exactamente esas, las de investigación submarina, ¿no? Todo lo que pueda aportar en la investigación de todo lo que queda por descubrir en el mar o debajo del agua, que es muchísimo. Recordemos que la gran la superficie terrestre fundamentalmente está recubierta por océanos y mares, ¿no? Ahora me imagino que alguno que coja de excusa, mira, como el wifi de casa no funciona, me voy a me meto en el baño, a ver si me conecto, no, a ver si puedo chatear. Bueno, sí, digamos que también los pececillos podrán ligar con Tinder a partir de ahora, claro, ¿no? Pondrá, yo que sé, una anémona con un cachalote, bonitas, ¿no? O exactamente, sí, sí. O una ballena con un delfín, podrán chatear, ¿no? Y conocerse por el Tinder submarino, ¿no? O te coges y dices, oye, mira, me cojo y me voy a echar un noviete, un capitán de barco, de un crucerito. Claro. Bueno, el si queréis datos más técnicos, el prototipo que están utilizando de LED es una luz, es un LED de luz verde, como ya hemos comentado, dependiendo del tipo del color y del tipo de luz, emite en una con unas frecuencias, ¿no? Esta luz verde también lo han probado este sistema, el Aquafy, con un láser de 520 nanómetros para enviar estos datos, digamos, al detector, que sería el barco nodriza, ¿no? Lo que han conseguido es que es la primera vez que se consigue este tipo de transmisiones inalámbricas de internet debajo del agua, con lo cual es un hito, por así decirlo, el poder llevar a las inmensidades de los mares y océanos lo que ocurre por encima del mar en superficie terrestre, ¿no? La velocidad, Javier, máxima. Sí. Y, perdona, y las ondas estas que sabes que cuando han puesto antenas y tal ha habido siempre mucha polémica de cara a la fauna marina. Bueno, ¿puede pues afectar? No sé. Ahí no hay, o sea, este proyecto no ahonda en esa cuestión. Sí es cierto que hay otras investigaciones y que sí se sabe que hay estas radiaciones electromagnéticas sí afectan a determinada fauna marina, como pueden ser, por ejemplo, los delfines. Eso sí está comprobado, que los delfines pueden llegar a vararse en las playas desorientados, porque ellos tienen un sistema natural de orientación por este tipo de sistemas, ¿no? Y que las emisiones de radares, etcétera, claro, submarinos, sonares y todo esto. Eso no significa que les perjudiquen la salud, sino que les alocan para que les aloca, sí, es un por decirlo una expresión, exactamente. Entonces esto sí podría, yo no tengo datos al respecto, pero sí podría, digamos, contribuir a que alguna especie submarina, pues perdiera el norte, por decirlo alguna. Nunca mejor dicho. La velocidad máxima. En las pruebas que han hecho a pocos metros, como os he comentado antes, la velocidad máxima que han de transferencia de estos datos han logrado 2,11 megabytes por segundo, con un retraso de un milisegundo entre el envío de ida y vuelta, es decir, ese retardo que muchas veces escuchamos incluso en las emisiones de radio, pues han conseguido que sea muy muy muy pequeñito entre lo que va y vuelve, por así decirlo. En esa conexión a Manuel Carvallal y a Miguel Pedrero en la tertulia, lo que tenemos que hacer es meterlos bajo el agua. Claro, claro. Exactamente, tendréis menos retardo, ¿no? Bueno, pues evidentemente no todo está conseguido, tienen todavía muchas cosas pendientes que solucionar, y entre ellos es la calidad del enlace, porque claro, el enlace sería un enlace submarino con un enlace que está fuera del agua, ¿no? Y además los procesos y los rangos de transmisión tienen la Universidad Saudí, que ha llevado a cabo estas investigaciones, dice que tiene que mejorarlos, y sobre todo tienen que perfeccionar que, como os he comentado antes, ese haz de luz tiene que estar a vista, es decir, la conexión por medio de ese haz de luz tiene que ser muy directa y no perderse, y eso en el mar es bastante complicado, porque claro, la luz se transmite de forma diferente en el mar que en el aire, y además hay que contar con las corrientes marinas, las aguas en movimiento, no solo marinas, sino de cualquier superficie o zona con agua. Esas aguas en movimiento hace que el receptor capture, por así decirlo, la emisión de luz, a veces se dificulta y se corte esa emisión. Entonces tienen que todavía perfeccionar el ángulo en el que hay que emitir con determinadas corrientes y situaciones específicas que suceden solo debajo del agua para perfeccionar esa transmisión y que no se pierda constantemente. Pero bueno, de momento, o sea, es un sistema muy barato. Vamos a seguir teniendo el mismo problema de siempre. Sí, bueno, exactamente. Lo que pasa es que los problemas que poco a poco vamos solucionando. Bueno, fuera, pero hasta del agua, ahora no existía, pues ahora, esa posibilidad, vale, ahora la no hay, ¿no? Existía, claro. Ahora ya por lo menos ya lo han conseguido. Es un sistema además relativamente barato y muy fácil de conectar, flexible, y en entornos submarinos, siempre y cuando se vayan solucionando estos problemas, que lógicamente con el incremento de investigación y nueva tecnología, etcétera, etcétera, pues igual que pasó en los primeros conexiones de internet que todos tuvimos, y eso que eran bastante pobres y deficientes, a las que hoy día, y gracias a la fibra óptica, son bastante más está bastante más perfeccionado, y eso poco a poco, sobre todo para investigar. Hombre, yo no creo que te vayas debajo del agua a hablar con tus amigos o tu pareja o tú lo que sea, ¿no? Sino más que nada, pues, para investigar. No tendría mucho sentido, pero bueno. Sí, no tendría mucho sentido pudiendo hacerlo fuera, ¿no? El idioma snorkel no le controlo. No. Oye, Javier, pero, sobre todo para investigaciones. Para finalizar, te has dado una pregunta que te hacen con Almadía Rosavientos en Twitter. ¿Hoy no sale el gato? Le tengo por ahí, lo tengo perdido. Está pachuchín. Está un poco pachuchete, pero bueno, sí. está ya recuperándose poquito a poco. Genial. Pues está recuperando. Todas las fuerzas para él y para ti. Bueno. Javier Sevillano, bueno. Fronteras del futuro. Javier, mil gracias. Un abrazo a todos. Sal del agua, muchacho. Sí, sacaré los pies. Estamos con ella, con Ángela Quintas. Es la autora, como hemos dicho, del secreto de la buena digestión. Ángela, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. El libro que se acaba de publicar en Planeta, dices que males como las migrañas, el mal aliento, las alergias, la obesidad, pueden tener relación con la mala digestión. Yo digo, bueno, o solo la mala digestión, también hay un factor genético. ¿Cómo unimos todo eso? Pues mira, últimamente están apareciendo cada vez más estudios en los que se relaciona que alteraciones en nuestra microbiota, la microbiota es lo que antes conocíamos como la flora intestinal, y realmente yo siempre digo, no tenemos flores, tenemos bichitos, ¿no? Sí. Una alteración en esta microbiota se está viendo que está muy relacionado con diversas patologías, como puede ser la ansiedad, la depresión, bueno, hay muchas. Entonces, sí que es verdad que lo que no sabemos por ahora, esto está un poco empezando, no sabemos, sí que hemos visto que en pacientes que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen Parkinson, hay una alteración de la microbiota, pero lo que no sabemos, y es lo que ahí es donde tenemos que trabajar, es si nosotros modificando esa microbiota podemos obtener beneficios sobre los síntomas que tienen esas patologías. Ángela, que entras, gente de radio, conoces muchísimo en el medio y conoces también mucho La Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, soy súper fan de La Rosa de los Vientos. La verdad que me hace una ilusión estar aquí porque lo oigo desde hace más de, no sé, 12, 14 años, toda la vida. Bueno, y nosotros estamos encantados de tenerte aquí hablando de algo tan importante. Es que lo dices en alguna ocasión en el libro. Forma parte la alimentación y la digestión de esa alimentación, pero forma parte de nuestro cuerpo. Nos lo hemos metido dentro y ya forma parte de nosotros. No podemos pensar que es una cosa externa. No, es una cosa que ya forma parte de nosotros. ¿Cómo no la vamos a cuidar, no? Claro, fíjate, nosotros hacemos el acto consciente de elegir los alimentos que vamos a comer, ¿no? Es decir, voy a elegir, no sé, frutas, verduras, tal, lo introduzco en la boca, lo mastico, de repente hago el acto de tragar y a partir de ahí se convierte en un misterio. Claro. Es decir, algo que hacemos muchas veces a lo largo del día, no tenemos ni idea. Y es verdad que hay muchas reacciones muy complejas, químicas y tal, y en el libro lo que he intentado es explicarlo de la manera más sencilla, pero es verdad que algo que nos pasa muchas veces al día, a mí me parecía muy importante que lo conociéramos. En muchas ocasiones decimos, es una expresión, es una metáfora, ¿no? Cuando alguien está cabreado, es que tengo las tripas revueltas. Bueno, pues igual es que es verdad, es que no es metáfora, igual es real, que tiene las tripas revueltas, y eso se manifiesta de esa forma. forma. Claro, fíjate, tú piensas, nosotros en nuestro intestino, sabéis que se le conoce como el nombre del segundo cerebro. Sí. Tenemos neuronas, tenemos tantas neuronas como las que podemos encontrar en el cerebro de un perro. Sí. Entonces, fijaros, en nuestro intestino se fabrica, por ejemplo, hay un neurotransmisor que es la serotonina, que es el neurotransmisor, la hormona de la felicidad, del placer, y se fabrica en un 90% en nuestro intestino. Es decir, si nuestro intestino no está funcionando correctamente, nuestra microbiota está alterada, podremos tener un déficit de esa serotonina, y luego sabéis que esa serotonina es la que se convierte en melatonina, que es la que me puedo hacer dormir de manera profunda. O sea, que va relacionado, claro, todo. Fijaros, me siento triste, tengo ganas de llorar, y encima duermo mal. Y a lo mejor nunca nos estábamos dando cuenta que el origen podía estar en nuestro intestino. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, somos lo que comemos. El problema es que muchas veces no sabes muy bien qué es lo que te está beneficiando o qué es lo que no te está beneficiando. Porque yo, al saber que ibas a venir, digo, bueno, yo tengo la oportunidad aquí de intentar quitar mitos. Porque claro, es que te escuchas, incluso una de las cosas que tú comentas. Según te levantas, lo mejor es tomar agua templadita con limón porque te desintoxica, te viene fenomenal. O ahora está la moda del jengibre. O los superalimentos, que estamos ahora con los superalimentos, que si la quinoa, que si cualquier otra historia nueva que te están llegando, como que parece que casi la dieta mediterránea es una cosa casi caduca y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos sienta bien? Cada cuerpo, me imagino que es un mundo. Mira, pero habrá ciertas normas y cosas muy, muy elementales que las tenemos que tener en cuenta todos. Sí, mira, yo por ejemplo digo, ahora que es verdad que cada vez tenemos más información nutricional, ¿no? Y es verdad que los nutricionistas están cada vez más en los medios de comunicación y es verdad que tenemos mejor relación. Pero yo digo, vamos a ver, volvemos al mercado. Es decir, en el mercado la fruta, la verdura, la carne y el pescado van de cara. Ahí no hay etiquetas, todos sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, si tú al final del día vas a elegir, porque tienes que consumir unas kilocalorías, elige que esas kilocalorías estén llenas de nutrientes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú al final del día vas a consumir 2.000 kilocalorías. Tú puedes elegir que esas 2.000 kilocalorías estén llenas de vitaminas, minerales, aminoácidos, o, por ejemplo, imagínate que las tomaras en forma de alcohol. ¿Estarías cubriendo tus necesidades calóricas? Sí. ¿Pero qué nutrientes estás tomando ahí? Claro. Ninguno. Entonces, ese acto voluntario, que es el acto voluntario de elegir los alimentos, ahí es donde nosotros podemos hacer algo. Es verdad que, bueno, luego pueden aparecer diversas patologías, ¿no? Pero que elijamos muy bien lo que comemos, que evitemos los alimentos ultraprocesados, aquellos que están ricos en azúcares ocultos, en grasas que no son buenas. Y eso, es verdad que podría ser relativamente fácil si tenemos un poquito de cuidado. Hay cosas que sí compramos en el súper, pero lo que yo digo siempre, en el mercado las cosas van de cara. Casi me da un poquito de vergüenza hacerte esta pregunta, pero te la hago. ¿Una persona puede conocer a otra por el tipo de pedos que se echa? Bueno, fíjate. Oye, que lo digo porque hay un capítulo de tu libro sobre la caca, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A ver, los olores son muy significativos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo aire que sustancia, ¿no? No, perdón, los olores y los colores, ¿no? Los colores también. Bueno, es verdad que Los pedos no los tienen. No, todavía. Los pedos no los tienen, pero los olores sí. Mira, si hablamos, por ejemplo, del tema de la caca, es verdad que es una palabra tabú. Es una palabra de la que no hablamos. No sé, cuando tienes niños pequeños, de repente empiezas, claro, a utilizarlo como si fuera, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo iba a la guardería que la parte de atrás se ponía, hecho dos cacas, una blanda, una dura. Eso es, claro. Sí. Y era una cosa normal. De repente nos hacemos mayores y nos olvidamos. Y es verdad que no tiene mucho sentido. A lo largo de la historia, fijaros, hace muchos años no teníamos los medios que tenemos ahora para poder identificar todos los compuestos que encontramos. Pues hay un personaje que es el Grof von der Stol, que era el novio del taburete, que se colocaba al lado de los reyes y lo que hacía era estar ahí cerca del rey y esperar a que el rey hiciera sus deportes posiciones para ver cómo era. En Inglaterra, eso es. Ahora nos parecería el peor trabajo del mundo, pero en aquella época estaba súper bien visto, porque luego además estabas cerca del rey y todos acababan teniendo al final un buen puesto. El que no tenía un ministerio tenía no sé qué. De repente hay un tabú a lo largo de esto, y es verdad que el hecho de, por ejemplo, mirar las heces nos puede dar muchas pistas. Hay mucha gente que ha detectado un cáncer de colon en un primer estadio porque ha visto que en esas heces había sangre. Claro. Entonces es verdad que ahora nada ayuda. Por ejemplo, ahora utilizamos un váter, que es el estilo francés, en el que el agujero está al final y si aquello se marcha, mejor. O sea, que no queremos saber nada. Es verdad que, bueno, o sea, me refiero, nos dan muchísima información si flotan, si no flotan, el color que tienen. Tampoco pasa nada, es algo que hacemos todos los días y que tampoco sale creo de nuestro estómago y de nuestro intestino. Claro. Que es el órgano o la cosa más grande del cuerpo, que son muchos metros. Claro, fíjate, de intestino claro. delgado tenemos 6 metros. Fíjate. Del grosor más o menos de una moneda de 2 euros. Fijaros lo que tenemos ahí. Pues no sé, habrá que mirar un poco y habrá que prestarle un poco de atención a esto. Y dices un truquito que he creído ver, como que cuando, porque todos en algún momento tenemos estreñimiento, ¿qué es bueno alzar los pies? Lo de la hora de ir al baño. Mira, hay un músculo que se llama el músculo, me encanta el nombre, que es el músculo puborrectal, que lo que hace es que a nivel de la zada engancha la parte final del intestino grueso. Si nosotros estamos sentados en el váter con la posición en la que estamos todos, ese músculo lo que hace es que está tirando del recto y está haciendo que nosotros tengamos un ángulo, lo cual nos imposibilita esa, o nos lo pone más difícil. Si nosotros elevamos los pies, pues no sé, el típico, la típica cajita, el típico escalón que tenemos, yo le digo muchas veces a mis pacientes, si quieres darle glamour, pon tú unos tacones. Pero el caso es que los pies estén elevados, facilita mucho porque este músculo puborrectal deja de tirar de la parte del colon. Si os fijáis, los niños pequeños, cuando les quitas el pañal, siempre se ponen en cuclillas para ir al baño. Yo tengo una amiga que vivió muchos años en China, que es farmacéutica, y me decía, Ángela, aquí no se venden laxantes. Y yo le decía, pero bueno, y me decía, es que esperan el autobús en cuclillas, comen en cuclillas, están todo el día ayudando a su recto a esta posición que sería la posición original. Claro, yo no había caído en eso hasta que realmente te pones a capacitar y te pones a mirar un poco de anatomía. Qué bueno. Estas pasadas navidades, cuando había viajado a Zaragoza a ver a mi madre, a mi familia, tenía una acidez tremenda. Y yo siempre que voy de viaje tengo acidez. Y me dice, nada, es el estrés. ¿Qué va? Yo me he dado cuenta que no es el estrés, que me gusta el café, es el agua con el que se hace el café. Y es muy importante también el agua en cómo funciona el estómago y la acidez dice mucho sobre nosotros, ¿no? Claro, el reflujo, en cierto modo. Eso claro. es, eso es. Primero hay que ver qué origen tiene ese reflujo. Mirar, hay un truco que a mí me gusta mucho, que yo lo cuento mucho claro a los pacientes. Claro, que puede ser una hernia de hiato o lo que hemos comido. Claro. Claro, puede ser una cosa mecánica, ¿no? Es decir, que hay una alteración, que ahí es, por ejemplo, como una hernia de hiato, que ahí lo que ocurre es que un trozo de tu estómago pasa por encima de tu diafragma. Pero es verdad que muchas veces hay que identificar de dónde viene ese reflujo. Entonces hay un truco. Nosotros sabéis que dentro del estómago lo que tenemos es un medio muy ácido. Si tú tomas bicarbonato, que es una base, neutralizarás ese ácido. De tal manera que si tú tienes un reflujo ácido, si tú tomas unas sales de fruta o un bicarbonato, notarás beneficio. Sin embargo, si tú tienes un reflujo que viene de la bilis, que ya es un compuesto básico, por mucho bicarbonato que tomes, no vas a notar nada. Entonces ya tenemos identificado dónde está el problema. A partir de ahí ya podemos actuar. Si el remedio funciona o no funciona. Eso es. Claro. Podemos actuar de una manera o de otra, dependiendo de si ese reflujo es ácido o básico. A ver, mitos y cosas que yo quiero ir aclarando. Por ejemplo, ¿con lactosa o sin lactosa? Cada vez más te dicen, y según vas cogiendo años, es mejor que tomes productos sin lactosa. Y otras te dicen, ni se te ocurra, porque entonces no vas a poder luego tomar, ya te acostumbras el estómago. Vale. A ver, cuenta. Esta pregunta me encanta. Mira, nosotros, es verdad que todo el mundo dice que como seres humanos, ¿no?, como mamíferos, somos los únicos animales que de edad adulta tomamos leche. Sí. Y es verdad, nos hemos adaptado a ello. Es decir, nosotros generamos una enzima, que es la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por una glucosa y una lactosa, y nosotros necesitamos una enzima que corte ese disacárido. Según nos vamos haciendo mayores, es verdad que el porcentaje de producción de esa enzima suele disminuir. Entonces, yo siempre digo, si a ti te sienta mal la leche, deja de tomarla. Pero primero prueba a ver, porque muchas veces la concentración de lactosa que nosotros tenemos en los lácteos es muy diferente. Donde más hay es en la leche, menos en los yogures y menos en el queso. Y si comparamos, más en la vaca, menos en la cabra y en la oveja. A lo mejor tú no toleras un vaso de leche de vaca, pero sí toleras un queso de oveja y de cabra. Entonces, ¿por qué te vas a quitar todos los lácteos si a ti te gustan los lácteos y te sientan bien? Entonces yo creo que ahí es donde hay que mirar. Y si tú piensas que hay algún alimento que te está mal, vete al alergólogo y que el alergólogo o el gastroenterólogo te haga una prueba para ver si realmente tienes una intolerancia. Pero esto de irte quitando alimentos porque son moda, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Una moda que también hay cada mes de enero es comenzar la dieta. Comenzar la dieta. Después de las navidades es que toca comenzar la dieta. ¿Las dietas son buenas o no? Mira, yo siempre digo, tienes que tener adherencia por lo que vas a hacer. O sea, yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué puede hacer para adelgazar. Imagina, os pongo un ejemplo, una semana manzanas. Bueno, yo lo puedo hacer, puedo tener una fuerza de voluntad titánica y decir una semana manzanas, pero yo estoy creando adherencia por eso, nunca jamás, estoy deseando que acabe, posiblemente pierda agua, pierda masa muscular, entonces lo que hay que hacer es cambiar mi alimentación, es decir, que yo me siente a gusto haciendo eso. Yo, por ejemplo, a la consulta, imaginaros, vienen una persona y le digo, mira, es que lo mejor sería que te llevaras el tupper o que comieras en casa. Y te dice, ya, Ángela, pero es que yo soy un alto ejecutivo y tengo muchísimos, o una alta ejecutiva y tengo muchísimas comidas. Pues tendremos que aprender a comer en esas comidas, tendremos que aprender a qué hacer para que yo me esté nutriendo de manera correcta. Entonces, al final, seguir dietas en las que son muy restrictivas o en las que al final me van limitando no tiene sentido, porque lo veo como una cosa que tiene una duración. Es decir, voy a estar un mes a dieta, ¿y luego qué? No sirve para nada. Es decir, yo tengo que aprender a comer y habrá algún día que diga, ¿cómo me apetece? Yo soy súper, me encanta el dulce, pero no lo como todos los días. Pero si me voy a tomar un dulce, elijo un dulce de calidad, que esté elaborado con materia prima de calidad, y lo disfruto. En muchas ocasiones, cuando se habla de alimentos que pueden ser buenos para el estómago, para la digestión, para uno mismo, yo creo que a veces nos equivocamos un poquito a pensar, eso que es malo es bueno, o eso que no tiene mucha sustancia es bueno. Comer también es disfrutar un poquito y nos hemos olvidado un poco de eso. Claro, yo creo que sí, ¿no? Lo que os decía de elegir, o sea, es verdad que yo no voy a comer dulce todas las tardes, pero si de repente los miércoles, por ejemplo, que es el día que le dedico a estar con mi peque y vamos a dar un paseo, pues vamos a un sitio donde tienen un dulce de calidad elaborado con materia prima de calidad, nos lo tomamos y lo disfrutamos y no pasa absolutamente nada. El problema, y esto se lo explico a mis pacientes, siempre les pongo un ejemplo, es como irse a Toledo. Siempre utilizo Toledo o Cuenca, me da igual. Es decir, tú vives aquí, tú te vas una semana de vacaciones y en esa semana de vacaciones puedes hacer lo que quieras, pero luego vuelves a tu rutina. Tus cosas las tienes aquí. No puede ser que te quedas a vivir en Toledo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que yo un día desayuno un chocolate con churros que me encanta y a partir de ahí diga, yo ya quiero desayunar todos los días chocolate con churros. Pues claro, no. Al final te va dejando huella. Claro. Por ejemplo, pongo mi caso particular. Hay veces que a lo mejor tomo una cantidad normal y parece que me toma un pavo. Y, claro. Y es una de las cosas que tú pones, ¿no? ¿Qué identifica, por qué se te queda a veces durante bastante tiempo hasta que terminas de hacer la digestión ese estómago inflamado? Como la comida parada, ¿no? Un poco esa sensación. Sí. Claro, fíjate, ahí hay dos puntos importantes. Uno es el acto de masticación. Fíjate, nosotros en la boca tenemos dos tipos de digestión. Una digestión mecánica, que es la que nosotros ejercemos con las piezas dentales, ¿no? Con las muelas. Y ya empieza a haber una pequeña digestión química, gracias a dos enzimas. Una enzima que es la amilasa salival, que es la que se encarga de digerir, por ejemplo, el almidón, y una lipasa que ya empieza a digerir los triglicéridos. De repente lo trago, pero puede ser que no lo haya masticado de manera suficiente o que sea una comida muy grasa. Las grasas es lo que más tiempo está en el estómago. Lo que menos son los líquidos, luego los hidratos de carbono, luego las proteínas, pero las grasas pueden pasar mucho tiempo en el estómago. Si yo, por ejemplo, he hecho una comida, la que no he masticado bien, que no he impregnado bien con mi saliva, que encima era muy rica en grasas, pues ahí ya tengo el cóctel perfecto. Podría ser un caso, por ejemplo. Una última cuestión, Ángela. ¿Carnívoro o vegetariano? ¿Qué es o vegano. O vegano. A ver, yo aquí digo, mira, si tú quieres ser vegano, adelante. Pero tienes que saber muy bien dónde encontrar esa proteína vegetal. Sí. Y tienes que tomar suplementación de vitamina B12, ¿vale? O sea que yo siempre digo, cada uno puede optar por lo que quiera. Tú puedes optar por la proteína animal o por la proteína vegetal, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Yo no me quedo sin preguntarte la moda del gluten, que ahora está todo el mundo mejor para no que te cojas volumen, para que no te sientas hinchado. Alimentos sin gluten. Primero, hacerte pruebas si realmente por el tema de alergia lo necesitas, o incluso gente que ha tenido, que lo sé, por artritis reumatoide, que dicen que les viene bien porque pierden inflamación. ¿Qué nos puedes aclarar? A ver, fíjate, con el tema del gluten, hay que tener, como yo siempre digo, ¿no? hay que identificar. El problema es cuando nosotros nos damos cuenta que ese gluten nos sienta mal, o es verdad que queremos bajar un poco de inflamación y sustituimos esos productos que tienen gluten. Piensa que el gluten es un aglutinante que le va a dar palatabilidad a ese alimento. Si yo le quito el gluten, tengo que utilizar otras cosas. ¿Qué suele utilizar la industria? Azúcares y grasas. Es decir, si yo estoy tomando unas galletas que no tienen gluten, pero lo que estoy haciendo es cambiarlas por una galleta que tiene muchísima grasa y muchísimo azúcar, al final no estoy arreglando nada. Entonces, siempre lo mejor es hacer una prueba para determinar si esa persona realmente tiene una intolerancia. Si estamos hablando de una celiaquía, evidentemente hay que quitarlo, o una alergia al gluten. O sea, realmente habría que hacer habría que ver caso a caso qué es lo que está ocurriendo. El secreto de la buena digestión de Ángela Quintas. Ángela, muchas gracias por estar gracias con nosotros. A vosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Besito. Rosa de los Vientos es muy especial que hemos tenido esta noche, una noche que hemos empezado a la 1:30 de la madrugada, ahora que son casi las 4:40, 4:37, vamos a ir finalizando ya. Pero Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos sigue 24 horas al día, 7 días a la semana. No lo olvidéis, ahí os leemos, lo vemos absolutamente todo, Almohadilla Rosa Vientos. Fin de semana muy especial. Ayer tuvimos en nuestro programa, ya se puede encontrar en la página web, a uno de los grandes de la historia del mundo del misterio, el más grande del siglo XX, vendió más de 100 millones de libros. Recuerdos del futuro fue el comienzo de una trayectoria exitosa, muy exitosa, El oro de los dioses y otros libros. Erik von Däniken, Erik von Däniken estuvo en La Rosa de los Vientos. Ella está en la página web, en la grabación de la entrevista que mantuvimos con él. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Semana, como siempre, con mucha información, con mucha actualidad, con muchas entrevistas, con muchas cosas que hemos reservado durante toda la semana, y nos ponemos a trabajar ya mismo en los contenidos, en los programas del próximo fin de semana, el próximo fin de semana, sábado por la noche, madrugada de domingo, Silvia, que comenzaremos a la 1 de la madrugada. Sí, sí, aquí estaremos, porque nosotros estamos encantados, encantadísimos de estar en Onda Cero y de estar con nuestros oyentes, que además, ¿cuántos años llevamos ya? Un montón, un porrón. Ya somos, incluso ya hemos pasado la adolescencia, ¿eh? En cuanto a... Bueno, y llevamos 22 años, ¿no? Sí. Algunos siguen siendo adolescentes. Pero edad, ya somos mayores de edad, yo no, no quiero... No, digo, nosotros sí, pero hay algunos que con... Bueno, hay algunos que con 62 siguen siendo niños. Ya, bueno, pero el espíritu de niño también viene bien de vez sí, en sí, cuando, pero ¿eh? No me refiero a eso. Bueno, que muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo. Un abrazo. Buena semana.